feliz ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Golpeados por las declaraciones del arzobispo de Tucumán, de Salta, perdón, el gobierno nacional guardó silencio, aunque en la Casa Rosada los rostros estaban desencajados porque era un cachetazo que le daba una jerarquía eclesiástica. El único que salió a contestar fue Miguel Ángel Pichetto, que dijo: el arzobispo y las jerarquías de la Iglesia pretenden quedar bien con Francisco. Bien, ¿por qué Pichetto dice esto? Porque él es un hombre que estuvo toda su vida, hasta que se transformó ahora en saltarín, acostumbrado a respetar la verticalidad del mando. Fue un hombre muy fiel a Carlos Saúl Menem, a Eduardo Alberto Duhalde, a Néstor Carlos Kirchner, a Cristina Elizabeth Fernández, y siempre fue un notable y fiel oficialista al poder. Por lo tanto, él conoce muy bien lo que es esa fidelidad. Sin embargo, para desencanto de Pichetto, no es tan fácil la vida del Papa peronista, que tiene una interna política en el Vaticano muy fuerte, desde el momento en que apareció por primera vez un jesuita a sentarse en el trono de Pedro, y que además no era europeo. Esta orden, la de los jesuitas, se llaman a sí mismo el ejército del Papa. Su trato interno es de compañeros, ellos se tratan como compañeros, y el episodio impensado hace 64 años atrás, cuando un día como hoy estaban gozosos de que el peronismo, según creían ellos, iba a desaparecer en el golpe de la fusiladora, nunca imaginaron ni ellos ni el propio Perón que alguna vez en el trono de Pedro se iba a sentar un seguidor de la idea de Perón y Evita. Una cosa notable, que un jesuita, que es el ejército que cuida al Papa, se transforme un hombre de esa compañía de Jesús en el propio Papa. Y este aquí, que si analizamos lo que está pasando dentro de esa orden, nos vamos a encontrar con otra novedad. El actual superior general de la Orden de los Jesuitas es Arturo Marcelino Sosa Abascal, un venezolano que nació en Caracas en 1948, se hizo sacerdote en 1977, que es licenciado en filosofía y es doctor en ciencias políticas. Siempre fue la orden que más se metió en política, la de los jesuitas. Cuando Ignacio de Loyola fundó la orden, y estamos hablando de mucho tiempo atrás, pasaron desde 1540 31 jefes de esta organización interna de la Iglesia, y este aquí que el primero no europeo es un venezolano. Es decir, que la máxima jerarquía de la orden a la que pertenece el Papa y el propio Papa no solo hablan español, sino que son latinoamericanos, sudamericanos, porque Venezuela pertenece a Sudamérica. ¿Y quién es la máxima autoridad en este momento de la Orden de los Jesuitas? Alguien que en 1992, cuando Hugo Chávez Frías se levantó contra Andrés Pérez con un grupo de militares y no pudo tener éxito en ese intento de sublevación y fue detenido, el que se interpuso para pedir por Chávez fue justamente el que hoy preside la Orden de los Jesuitas, al punto tal que lo llamaban en Venezuela el chavista. Bueno, en las últimas horas, en Europa, en Roma, el jefe máximo de la Orden de los Jesuitas hizo declaraciones. ¿Y qué dijo? Dijo textualmente, no hay dudas que hay una lucha política dentro de la Iglesia. Por supuesto, los conservadores, por llamarlo de alguna manera, los europeos, los proitalianos, que no pueden aceptar que vaya un papa alemán, un papa polaco y un papa argentino, y que hace rato no le toca a los italianos. Es decir, hay un montón de internas. Pero la más espectacular de todas, que nosotros reflejamos en los dos libros que hicimos del papa, en el papa peronista, que lo hicimos a los 3 meses de ser elegido y ungido papa, cuando nadie lo llamaba como peronista y después apareció en todo el mundo esto, y en el compañero de la 201, un segundo libro, ambos en poder y lectura del papa, decíamos de las similitudes, de lo que él había aprendido, de lo que había copiado del peronismo y de las similitudes de las cosas que el papa hacía en su mensaje. Bueno, Alberto Fernández le pidió al papa que intercediera por la libertad de Lula, el presidente brasileño preso. Y el papa además dijo, y anunció ya hace unos meses, que iba a estar en la Argentina para fin de año o para el otro año, es decir, sabiendo que había elecciones, después de las elecciones. Y nosotros decíamos, bueno, ¿dónde se lo va a recibir al papa? ¿Será en Ezeiza? Porque otro lugar es imposible por la multitud de argentinos que se va a mover y porque además la gente que vendrá de otras partes del mundo. Y al igual que Perón, será en Ezeiza, supongo. Y entonces Pichetto, cuando dice que el responsable de la iglesia de Salta quiso quedar bien con Francisco, enhorabuena. Enhorabuena que quiera quedar bien, porque en Salta la pobreza supera la media. Es decir, hay más pobres en Salta que en todo el país. Y esto es un mensaje para Urtubey también. Por eso lo involucró a Urtubey, lo involucró a Sáenz, que es el intendente de la ciudad y que es candidato a gobernador, y a los otros candidatos, porque en Salta la pobreza supera la media del país. De manera que estamos ante situaciones que van a tener tremenda gravitación en los próximos tiempos. Porque cuando la asfixia económica y financiera esté al punto de ebullición, va a aparecer el Papa haciendo las gestiones imprescindibles para tranquilizar las aguas. Pero el responsable de la orden dijo que en Estados Unidos tenía la máxima oposición Francisco, porque hasta lo veían comunista, los norteamericanos, a Francisco, porque nunca entendieron el peronismo. Entonces, como no saben lo que es el peronismo y confunden todo, y tenemos un presidente como Macri que dice que vamos a Venezuela y no sé cuánta otra cosa, y resulta que más cerca de Venezuela con él nunca se estuvo, y como, repito, no entienden nada, creen que evidentemente el peronismo es un paso imaginario hacia Carlos Marx. Es evidente que la situación se ha puesto muy compleja, muy, muy, pero muy compleja, y no se sabe de qué manera se va a llegar al 10 de diciembre. En la Casa de Gobierno hay quienes dicen que después del 27 de octubre hay que prepararse para irse porque Macri estaría dispuesto a entregar el poder anticipado una vez que se elija el presidente, como hizo Alfonsín. Ahora, lo real de todo esto es que ya están diciéndole a Macri, los mismos que antes le decían, vas ganando, ahora le están diciendo que aumentó la diferencia a favor de Fernández y que puede sacar más de 20 puntos de distancia. Lo que sería, desde el punto de vista de la negociación posterior con los acreedores, muy importante, pero lo que sería para él humillante. Y entonces Pichetto sale a decir que esas declaraciones de que se lleve el rostro de la pobreza que dijo el arzobispo de Salta no fue nada más que un mensaje para quedar bien con Francisco. Bueno, se habla de verticalidad, y Miguel Ángel Pichetto la sabe muy bien, repito, fiel como ninguno a Menem, a Dualde, a Néstor y a Cristina. Saltarín a último momento se tiró del avión sin paracaídas y ahora no sabe cómo hacer para poder aterrizar. Pero lo cierto y lo real es que hay un rol que tiene que jugar el Papa, y el otro rol está muy vinculado a lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, donde drones, según Estados Unidos, de Irán, según Irán, de Irak, llegaron a pozos petroleros de Arabia Saudita, y ayer aumentó el petróleo un 15% a raíz de este bombardeo. ¿Y por qué digo central? Porque los combustibles, al igual que los minerales, están en un tiempo tal que todo se hace muy rápido, muy acelerado, pero si pensamos dos minutos que Estados Unidos es capaz de hacerle la guerra a los iraníes porque tocó el petróleo de Arabia Saudita y porque afecta al mundo en su conjunto, pero especialmente a ellos, pensemos e imaginemos qué otra cosa no estarían dispuestos a hacer los norteamericanos si se quedaran sin el combustible del futuro. ¿Y cuál es el combustible del futuro? Las llamadas tierras raras, el litio, los minerales que tiene la Argentina. Y de esto nos vamos a ocupar en el programa de hoy, porque nos importa que usted esté informado de qué cosas pueden resolver rápidamente una crisis económica financiera si el país actúa con audacia y con inteligencia. Pero eso sí, con un problema muy serio, el medio ambiente. Las llamadas tierras raras, que son minerales, que son los minerales del futuro, los que se utilizan habitualmente para reequipar la tecnología de hoy y la que va a venir, la que se usa en el espacio incluso, no abundan en el mundo. Hay pocas reservas y una de ellas la tiene China, que es la que le facilita a los Estados Unidos estas tierras raras para el desarrollo de la tecnología norteamericana. Y si China se la corta, Estados Unidos verá de la noche a la mañana cómo se quiebra su industria del futuro. Por eso han salido a buscar, no ahora, sino ya hace mucho tiempo, y por eso allá en 1970, cuando Fabricaciones Militares empezó a descubrir las riquezas de nuestras tierras raras, el dictador Lanusse recibió la visita, nosotros en aquella época lo difundimos y lo publicamos, recibió la visita de los norteamericanos que dijeron: el macizo andino no se toca, las tierras raras no se investigan, porque Argentina está declarada reserva de la humanidad. 1970. Estamos hablando del 2019 y a lo mejor llegó el turno de que vengan a buscar lo que en otras partes del mundo no pueden conseguir. Hay formas y maneras de resolver nuestros problemas rápidamente, pero también hay que tener muchísimo cuidado con los riesgos reales, no solo ambientales, sino militares, porque primero van a tratar de negociar y después directamente lo tomarán, porque de ellos depende el futuro del tiempo moderno o del tiempo a venir. Pero volviendo a lo más antiguo, a lo más viejo, a lo que tiene 2019 años, a la Iglesia Católica. Hace 64 años las jerarquías eclesiásticas hasta permitieron que la Marcha de la Libertad se grabara en una iglesia. 64 años después, el Papa es peronista. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Última semana del invierno, 9 grados, una décima la temperatura, la sensación térmica por vientos de superficie, 8 grados 6, 6 de la mañana, 16 minutos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Se completó la sexta fecha del torneo de primera división de fútbol y hubo resultados. Lo tiene Enrique Kepa. Así es, ayer culminó la fecha del fútbol de primera división con dos partidos. En Mar del Plata igualaron Aldo Sibri y Patronato 1-1. Ganaba el conjunto marplatense con gol de Rincón a los 7 minutos del segundo tiempo. Y casi en el final, en la expiración del partido, Cristian Tarragona, la figura de la cancha, igualaba para el conjunto de Entre Ríos. Y también ganó Vélez, que obtuvo de esta manera su quinta victoria consecutiva. Le ganó Atlético Tucumán como local 1-0, con tanto anotado por Lucas Hanson. De esta manera la tabla de posiciones quedó con Boca 14 como líder, San Lorenzo, Talleres de Córdoba con 13, Arsenal, Argentinos 12, River, Lanús, Patronato con 10, Newell's Old Boys, Central, Vélez también están con 10. 9 para Racing, Independiente, Colón y Defensa y Justicia 7, Estudiantes, Atlético Tucumán 6, Aldo Civi, Central Córdoba de Santiago del Estero, Huracán 5, Banfield, Unión 4, Godoy Cruz de Mendoza 3, Sierra, Gimnasia y Grima La Plata con una sola unidad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Hoy es el día del profesor en la Argentina, Diego. El 17 de septiembre de 1948, el gobierno de Perón por ley le otorga amplias facultades a Salud Pública a cargo del doctor Santiago Carrillo para combatir las endemias, comenzando la gran batalla contra el bocio y el paludismo. Decía el doctor Carrillo: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. El flamante gobierno de Perón le ofreció en 1946 el Ministerio de Educación, cargo que el doctor Carrillo declinó, y entonces le propuso al presidente: ¿por qué no crear el Departamento Nacional de Higiene, creando el Ministerio de Salud Pública, cuando el único antecedente era el Departamento Nacional de Higiene? Allí fue designado para luego asumir la Secretaría de Salud Pública el 1 de junio del 46, al ser creada esta sobre la base del antiguo Departamento Nacional. Al quedarse por ley el Ministerio de Salud Pública de la Nación, en 1949 Carrillo se transforma en el primer ministro en la historia de esa cartera. Abrazó la causa de la salud pública con fervor y se dieron en ese tiempo transformaciones colosales que permitían asegurar que casi toda la infraestructura de salud con la que el país cuenta hoy se debe a esa gestión. Fíjate vos que volvieron las epidemias que estaban totalmente manejadas y controladas en Argentina. Volvió el sarampión porque el gobierno de Macri rompió la escala de las vacunas. Es decir, la Argentina tenía el mejor calendario de vacunas y se cumplía inexorablemente. Y el desastre que ha hecho Macri con la salud, que lo transformó en secretaría, porque el trabajo para Macri es secretaría, la salud es secretaría, pero hay otros que son ministerios como la agroindustria, que de pronto eso es más importante de un animal que una persona, eso demuestra el concepto que se tiene en el gobierno. Bueno, volvió el sarampión, Diego, es decir, ayer ya había gente muy preocupada. Y murieron dos chicos, además. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque no hay vacuna. No hay vacuna, pero... la vacunación. Y bueno, pero la labor de Carrillo, que la realizó en conjunto con la Fundación Eva Perón, y en solo 8 años construyeron 4.229 establecimientos sanitarios en todo el país. Se amplió la capacidad hospitalaria de 130 a 180 camas. Jamás antes ni después la salud pública recibió un impulso de esta magnitud. La tasa de mortalidad infantil disminuyó claramente y la esperanza de vida al nacer aumentó de 61.7 años y promedio a 66.5 en menos de una década. En 1947 inaugura el Instituto de Medicina Preventiva y su gestión edita el Plan Analítico de Salud Pública de la Nación. En 1947 publicó su obra Política Sanitaria Argentina, considerada junto con Teoría del Hospital de 1953, un tratado de consulta aún hoy en todo el mundo. Impulsó y creó la especialización de médicos higienistas, hoy llamados sanitaristas. Fue un innovador que creó en 1948 los centros de salud e inaugura los primeros 50. Y decía en ese momento, el centro sanitario es un conjunto de consultorios polivalentes con servicio social, visitadoras sanitarias y bioestadística para captación de enfermos, reconocimiento de sanos y tratamientos ambulatorios, en tanto que la ciudad hospitalaria funciona siempre en correlación con unos o más centros sanitarios. Además instaló mejor prevenir que curar, ¿no? Sí. Se erradicó por completo el paludismo y enfermedades como la sífilis y la tuberculosis. Disminuyeron Que ha vuelto la tuberculosis. También está de vuelta. Que disminuyeron a niveles equiparables a países más desarrollados. Los argentinos, decía, debemos saber que el Servicio Nacional de Salud, considerado ejemplo de un sistema universal y público, data de 1949, y ya para entonces el sistema público de salud argentino superaba al británico, tanto en recursos aplicados como en resultados obtenidos, frente a quienes lo negaban y aún lo niegan, escribió con amargura: si yo desaparezco, queda mi obra y queda la verdad sobre el esfuerzo donde dejé mi vida. Aspiramos a que en la necesaria de restauración de los paradigmas que tanto necesita nuestra querida Argentina en este siglo XXI, los miles de jóvenes que abrazan cada año la vocación por la medicina quieran seguir su ejemplo. Carrillo nunca postuló al Premio Nobel de Medicina, pero por su obra gigantesca y la dimensión de su humanismo ilimitado, está merecidamente en el nivel de nuestros premios Nobeles. Gloria y honor al más grande médico sanitarista de la Argentina y, por qué no, del mundo, un adelantado a su época, el compañero, el doctor Ramón Carrillo, en el recuerdo, en el día en que Perón lo hizo ministro, primer ministro de Salud de la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos a tratar de explicar para los que no saben qué son las tierras raras. ¿Por qué se las llaman tierras raras? Porque en definitiva son 17 minerales que se encuentran y que se explotan con minas de cielo abierto, que traen consecuencias porque se hace con cianuro, igual que las minas de oro, es decir, con mucha agua que se envenena y que se lava permanentemente para encontrar estos minerales. Pero primero vamos a explicar para que entiendan, porque, por ejemplo, hay algo que la gente lo tiene mucho más instalado, que es el tema del litio, que son las grandes dimensiones de salitres que tiene el país, que junto con Bolivia y con Chile se transforman en los tres países más importantes de reservas mundiales del litio. Resulta que el litio es, por ejemplo, para que usted se dé una idea, entre otras cosas, el combustible aeroespacial, es decir, lo que se usa para montar la cohetería a cualquier lugar. Ahora trataremos de explicar lo más fácil posible para que se entienda de qué estamos hablando. Hay una tremenda diversidad de la riqueza en nuestro país que, repito, ya en el año 70, cuando los Estados Unidos hace toda una revisión del macizo andino, sin entrar en las profundidades de las llamadas tierras raras, hicieron la reserva, dijeron, no, esto es reserva minera para cuando lo precise el mundo. 50 años después están buscando justamente de qué se trata. A ver si podemos entender esto. Estos materiales son muy escasos y lo suficiente como para que hoy, por ejemplo, China controle buena parte de todo el componente que consume el mundo. Ahora, China tiene, y como no le importa mucho, tiene un lugar totalmente degradado, donde la gente se muere por envenenamiento de la explotación, pero es el principal productor de tierras raras, es decir, de estos elementos imprescindibles para el desarrollo de la tecnología del futuro. Esta tecnología, para que usted tenga idea, se usa en vehículos hídricos, en lámparas de bajo consumo, en fibra óptica, en reproductores de música digital, en turbinas eólicas, por ejemplo, lo que se usa para generar energía, en baterías, en fin, en una infinidad de cosas. Es el combustible del futuro y del presente, ¿no? ¿Qué tan escasos son estos materiales? Porque esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, China controla buena parte de todo el componente que consume el mundo. Y en base a este nivel de reservas, también dicta los precios que deben ajustarse otros países. Por eso cuando Estados Unidos empezó a bloquearle a Huawei el sistema telefónico de ellos, de digitales, China dijo, bueno, no le venderemos más las tierras raras y Estados Unidos se quedará sin ningún sistema de computadora, de televisión, de teléfonos, y por lo tanto, inmediatamente Estados Unidos tuvo que revisar lo que estaba haciendo. En los últimos meses, una serie de pedidos de explotación aparecieron que en la Argentina es otro de los pocos países que cuentan con reserva de estos productos. ¿A qué mineral nos estamos refiriendo? A ver, para que se entienda qué son las tierras raras. Bueno, la Cámara que agrupa a las empresas mineras que explotan en la plaza local aseguran que en Santiago del Estero hay tierras raras y que ya hace tiempo han pedido permisos de explotación solicitados por compañías de Canadá y de Australia, que saben ellos de qué se trata, mientras los argentinos de esto vamos muti por el foro, no sabemos nada, o no nos preocupa, o no nos importa. La canadiense Water Minerals adquirió casi 6.000 hectáreas en las cercanías del Rodeo de los Molinos en San Luis. ¿Por qué? Porque también hay tierras para explotar minerales. Para iniciar la búsqueda en el área, considerada por los especialistas como un proyecto desarrollador de tierras raras más grandes de Sudamérica. Santiago del Estero, San Luis. Teniendo en cuenta, en los recientes recortes de la cuota de exportación de las tierras raras anunciado por los chinos, empiezan a explotarse otras partes del mundo. Albergar significativas concentraciones de estos minerales empiezan a moverse en aquellos países que están descuidados en lo que se llama la protección de las riquezas que tienen. Por ejemplo, Brasil tiene una enorme riqueza de tierras raras, pero bueno, en la Argentina es más fácil llevársela que en Brasil. Entonces miran a la Argentina. Otra canadiense, la Arthur Resource, anunció hace muy pocos meses otro descubrimiento en la zona de Cachi, esto es en la provincia de Salta. La superficie potencial que se explora en Salta totaliza 55.000 hectáreas. Del mismo país, de la canadiense, hay otra firma que se llama Volant y que hace un tiempo solicitó asistencia a la Universidad de La Plata para el análisis de una porción de terrenos ubicados en las sierras de Córdoba. Santiago del Estero, San Luis, Salta, Córdoba. estamos hablando de minerales raros, por eso se llaman tierras raras. Hay un grupo de 17 elementos que se utilizan con una tremenda variedad para el consumo. Bueno, ¿dónde hay esto? En la Argentina. El potencial argentino es ilimitado, como ya lo hemos dicho muchas veces. En América Latina, además de nosotros, Brasil confirmó la disponibilidad de estas mezclas en su territorio de las llamadas tierras raras. Argentina despertó un interés inicial en la década del 80 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, pero la falta de leyes claramente en la minería hicieron que esto se desvaneciera. En realidad, durante el gobierno de Alfonsín, volvieron a mover los papeles del año 70, que Fabricaciones Militares, por orden del presidente y dictador Lanusse, la tuvo que frenar cuando los investigadores de Fabricaciones Militares habían dicho: encontramos el mineral del futuro. Imagínense, por ejemplo, entre otras cosas, en Malvinas los ingleses tenían visores nocturnos. Bueno, eso se hace con las tierras raras, o sea que si Argentina en el 70 lo hubiera desarrollado, hubiéramos combatido de igual a igual en la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Argentina despertó el interés inicial en esto en los años 70. En aquel momento, los interesados en los 80, estamos hablando ahora, fueron capitales italianos. Ahora el potencial aparece metido gente de Canadá y de Australia que tienen alta explotación minera en la Argentina. Una de las provincias que más está atravesando la atención de todos estos empresarios es San Luis. Muchas ya elevaron pedidos de permisos para operar en varias zonas. La cotización de las tierras raras es alta por su escasez y aseguran además que las tradicionales provincias mineras, la existencia de esta mezcla de minerales coloca a Santiago del Estero como otro de los territorios ricos con relación a este combustible, o a los derivados de estos minerales, ¿no? Hoy en esa provincia se encuentra una empresa explotando la búsqueda de tierras raras. ¿Sabemos de esto los argentinos? No sabemos nada. ¿Tienen esta información los que están en el gobierno? ¿Se dan cuenta que las primeras medidas de Macri, cuando nadie entendió por qué, fue sacar las retenciones a las mineras? ¿Entiende usted lo que está pasando con nuestra riqueza o no? Se la están llevando gratis. Los minerales de tierras raras están en la cima de las preocupaciones del mundo. Y nosotros desconocemos el tema. A ver si podemos darnos cuenta. Es un activo estratégico que conforman 17 elementos químicos. Originariamente son descritos como raros porque son desconocidos en su forma elemental y en paralelo son elementos deficientes de extraer, difíciles de extraer de las rocas graníticas que lo contienen. Por eso hay que hacerlo con cielo abierto y con explotación minera, que por lo general se hace con dinamita, explotan y lavan después con cianuro eso, envenenan el agua, etcétera, etcétera, y es contaminante. A ver, en las áreas clave donde son empleados estos minerales que tiene la Argentina, catalizadores y convertidores de catalíticos de vehículos, se usan en llantas, por ejemplo, vidrios de todo tipo, el cerio, que es uno de los minerales que tiene, es el principal componente donde es utilizado para evitar filtros de luz ultravioleta. En aleaciones, las baterías de níquel, por ejemplo, usan su principal impulsor, que es que piden el hidro metálico. En imanes, actualmente es el mercado más dinámico de las tierras raras, con un crecimiento sorprendente de la demanda en los últimos 10 años para usarlo para imanes. En luminiscencia, necesaria para la producción de televisores y lámparas de energía eficiente, es el mercado más importante. En llanto, gafas de visión nocturna, el lantano, son gafas de visión nocturna, se produce con esa química que se saca. Otro de los componentes minerales es el neodimio, para telemetros láser, sistemas de orientación de comunicaciones, etcétera. En Europa se utiliza para el desarrollo de fluorescentes y fluorescencia en lámparas y monitores. El erbio, destinado al desarrollo de amplificadores de transmisión de datos de fibra óptica. El samario, orientado a la fabricación de magnetos, armas de precisión tecnológica y furtiva. Otro de los minerales, el yames. Los magnetos de tierras raras son ampliamente utilizados en las turbinas eólicas para hacer producir energía eléctrica. Podemos seguir con todos los minerales que se compone las riquezas de las tierras raras. Baterías para vehículos hídricos, cada vehículo eléctrico o hídrico, que es el auto del futuro, lleva una batería que utiliza varios kilos de componentes de tierras raras. Se prevé que el uso de autos eléctricos se incrementarán rápidamente impulsado por la independencia energética. Fíjense ustedes que con el tema de los combustibles, lo que se está poniendo ya en Europa, y aquí también hay algunos que están dando vuelta, es el automóvil eléctrico. Recuerden ustedes que los japoneses hace más de 20 años probaron un auto eléctrico en Fórmula 1 e inmediatamente los petroleros hicieron lobby para que no corrieran la carrera. El hídrico Prius, fabricado por Toyota, integra en todo su desarrollo y hasta 11 kilogramos de este conjunto de minerales. Por eso Toyota quiere quedarse en la Argentina y está fabricando autos en la Argentina, porque está mirando lo que tiene la Argentina. La telefonía móvil y las computadoras portátiles, las baterías recargables, utilizan minerales de las llamadas tierras raras. Es decir, podemos estar toda la mañana mencionando las bondades de estos combustibles que Estados Unidos tiene, pero no en la escala que lo precisa. Y por eso es chino dependiente. Y si China le corta los víveres a los yanquis tienen que salir a buscarlo por el mundo. ¿Se dan cuenta ustedes que si son capaces de hacer una guerra porque le cortan el petróleo de Arabia Saudita, qué no estarán dispuestos a hacer por la riqueza del suelo argentino? Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 38 minutos, 8, 6 la sensación térmica, 9, 1 la temperatura real, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Sí, buen día, señor de Renzi. Habla Marta de 3 de febrero. Bueno, esta es la diferencia con Maduro, que están luchando para que no le quiten las riquezas. Una de ellas es el litio. En cambio acá ya entregaron todo. Bueno, un beso grandote para usted y suerte, suerte para el pueblo argentino y América y el mundo. Gracias. ¿Quién es? Hola, buenos días. ¡Hable el payador! ¡Hola! ¡Sí, hable! Una décima. Desde un tornillo de un avión, la Argentina fabricaba cuando el país gobernaba don Juan Domingo Perón. Llegó la revolución llamada libertadora, reinó la fusiladora, murió los privilegios donde dictaban colegio, habló la ametralladora. Un solo peronista, compañeros. Gracias por todo. Chau, chau, chau. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Bueno, con respecto al informe que usted dio de esto de las tierras, yo no creo que acá no sepan qué es ni qué les interese. Deben ser unos pocos. No, me refiero que el pueblo argentino no sabe. No, lógicamente, el pueblo es el que no sabe, pero debe haber un selecto grupo de vivos, como la minería de San Juan, que no se sabe bien qué se llevan de ahí, no rinden cuentas de nada, seguramente querrán hacer lo mismo con estas cosas. Espero que el próximo gobierno tenga énfasis en estas cosas y que no se las lleven 4 o 5 vivos la ganancia con la complicidad de algún gobernador. Y para terminar y breve, pusieron en bienvenida al equipo de básquet un aro en la casa de gobierno. Bueno, pueden empezar a practicar a ver si invocan alguna con sentido común estos muchachos. Él y el presidente y el mejor gabinete de los últimos 50 años, porque no invocaron una. Todas las que invocaron fueron para destruir el país. Sí, así... lo que pasa es que lo hicieron en el mismo momento en que se conmemoraba dos hechos dolorosos, que fue el golpe contra Perón y el bombardeo. Lápice, ¿no? Sí, bueno, pero ahí tiene... Yo no digo que esté mal agasajar a los jugadores de básquet, porque hoy lo va a recibir Macri. No está mal, pero justamente un día que pusieron el aro, las redes sociales explotaron diciendo que, bueno, el gobierno de Macri está siempre en otra cosa. No, el gobierno de Macri sabe lo que pasó, pero como muchos de los que participan de este gobierno defienden la causa de la fusiladora y defienden lo que hicieron los militares en la noche de los lápices, entonces sirvan bajito, ¿no? Estoy de acuerdo, y aparte de su programa ayer, yo vi algo de televisión, no vi mucho ayer, pero no vi nadie que haya hecho mención a semejante acto atroz que cometieron esas personas, impunes todavía. Ningún medio vi, no vi ningún informe. Así que bueno, pero quizás no lo vi yo y quizás se dio, pero realmente es un hecho para resaltar y recordar y tenerlo vivo en contra del pueblo argentino, ninguno. Hay otra cosa, ¿cuándo llegan los brotes verdes, esta basura que nos va a mandar Estados Unidos? Porque eso quisiera saber qué es lo que van a traer ahí. ¿Ese habrá sido algún arreglito que hizo Macri con Trump? No tan amigo, le habrá dicho, mira, yo te acelero algo, pero te voy a mandar un regalito que tengo de acá. Y nos manda basura. Que tenga usted buen día, muchas gracias. Adiós. ¿Quién es? Hola, buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Yo, escuchando todo lo que usted dijo de entrada, de los minerales, tenemos una Argentina que tenemos de todo. Gracias a Dios. Hola. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6:43 a.m. Vamos a meternos en un tema escandaloso del fútbol argentino, que trascendió poco, pero hace 3 meses que no cobra el plantel de Independiente. Hay inconvenientes muy serios porque la administración de Independiente se gastó 15 millones de dólares para traer jugadores de un plantel que no le está rindiendo, y ahora trascendió un escándalo en el vestuario. Cuando iban ganando 1-0 contra Lanús, fueron al descanso, y Pablo Pérez entró a los gritos, a los insultos, le pegó una trompada en una pizarra, rompió una pizarra, hizo un escándalo, porque decía que estaban marcando mal, que estaban jugando mal, etcétera, etcétera. Y de Cacese se supuso que estaba sobrepasando su propia autoridad. El lunes se lo informó a Moyano, y ayer se tomó la determinación de que lo separe del plantel, digamos, va a entrenar con los profesionales, pero no va a ser considerado mientras Becasese sea técnico. Y el otro caso es el de Domingo, que por bajo rendimiento tampoco lo tiene en cuenta. Es decir, los dos volantes de Independiente, uno muy apreciado por la hinchada, el último, y el otro Pérez, fuera de los planes de Becasese. Pero lo que trasciende ahora es el malestar de los jugadores, Enrique, sí, que estarían dispuestos a levantar parte del entrenamiento si no cobran. Con toda razón, porque en su momento, previo al comienzo de la pretemporada, los dirigentes de Independiente habían señalado que querían hacer un ahorro en el plantel, por eso se deshacían de muchos jugadores de 30 millones de pesos. No solo que no lo hicieron, sino que se gastaron una fortuna en jugadores que no rinden, que no están a la altura de Independiente. ¿15 millones de dólares? ¿Puede, sí, sí. ¿Puede ser? Se gastaron 15 millones de jugadores y no trajeron lo que le faltaba a Independiente, que era un 9. Todo el mundo lo sabe, lo ve. Sí, el técnico anterior jugaba con el sistema de falso 9 que fracasó. Se fue el entrenador, viene otro entrenador, viene con la misma cantinela, fracasa también, y ahora no tiene mejor idea que, además de no cobrar los jugadores, de borrar a dos jugadores, ¿no? Porque los hace responsables del mal rendimiento que él provoca. No, lo de Pérez es porque... Sí, aparentemente, él... Pero lo que ocurre es que Pérez, que venía a ser capitán en Boca, que venía a ser caudillo, habrá dicho en el vestuario encima que no cobramos, pasa esto, papá, alguna cosa que no... Sí, dijo, seguro, ¿no? Seguro. Algo que... Porque contaron una parte. pero algún insulto, algo más grave pasó. Yo creo que algo más grave, y que no lo quieren decir, pero algún enfrentamiento personal. Con Becasés. Que exacto. Sí, para sí. Mí es así. Lo que pasa es que el entrenador quiere demostrar que la manija la tiene él. Y bueno, allá ya quedó claro después de este tiempo que no es así. Decime los partidos de Independiente. Ahora juega visitante con quién. Con Atlético Tucumán. Y después la próxima semana, a mitad de semana, juega con Defensa y Justicia por la Copa Argentina. Bueno, ahí me parece que es la llave. Si llega a quedar eliminado de la Copa, la única que le puede dar la chance de jugar Libertadores, si llega a quedar eliminado con Defensa y Justicia, yo creo que ni siquiera se la piden, se va solo de casa. Pero además, entre otras cosas incongruentes que ha hecho este entrenador con el aval de la comisión directiva, es traer a Cristian Chávez, el jugador de Aldo Cid en Mar del Plata. Ese era aparentemente o supuestamente el 9 que le va a solucionar los problemas Independientes. Bueno, no juega porque está lesionado. ¿Quién es el empresario que lo llevó? No, esto fue una negociación que se hizo con el club. No, pero ¿quién es el que lo llevó Becasés a Independiente? ¿Quién lo es? Bragarnik. Bueno, ojo con eso, ¿eh? Sí. Ojo con eso, porque me parece que ha hecho algunas cosas últimamente que no solamente en Independiente, en otros clubes también. Bueno, es el responsable de que Maradona esté en Gimnasia, por ejemplo. Sí. Bueno. Ojo las cosas que está haciendo, porque me parece que está de moda, pero con muchos problemas. Fíjate que también es el que maneja Coca. Bueno, ¿no? y una cosa más que... Perdóname, es el que maneja Coca. Claro, exacto. Y Central estaba jugando por el descenso. Exactamente. Bueno, y una cosa más que quiero señalar con respecto a Independiente es que ayer Becasés se reunió con Pablo Moyano y con Yoyo Maldonado, que son, junto a Hugo Moyano, las tres personas que están manejando el club en este momento. No es posible, no es viable que un club como Independiente pueda no tener problemas si la institución es solamente manejada por tres personas. El resto de la comisión directiva no existe. Hace un punto ahí. Primero, la gestión de Moyano lo sacó de la crisis financiera al club. Sí. Arregló los problemas que tenía Independiente con la gestión anterior, ¿no? Sí. Que lo había llevado a la B. Sí. Bueno, después tenemos la otra etapa. No conocen ni saben de fútbol. Entonces, exactamente. Bueno, pero eso es un problema de todos los clubes. Los dirigentes, por lo general, no saben de fútbol, son apasionados por una divisa, se entusiasman y le creen a un representante, a un manager, a quien fuera. Ahora, Independiente no tiene un responsable de fútbol. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Entonces, al no tener eso, aparece Maldonado y aparece Pablo Moyano opinando sobre cosas que la deben conocer relativamente. Pero además, ¿usted escuchó alguna vez que se hable de su comisión de fútbol en Independiente desde que está Moyano? Yo no. ¿La tienen? No sé. No lo sé. Yo nunca escuché. A lo mejor no existe. No sé. Por eso. Nunca escuché que en Independiente se hable de una subcomisión de fútbol. Yo lo único que sé es que el club en este momento, y desde que empezó la gestión de Moyano, es manejado por él, por el padre Hugo, por Pablo y por el señor Yoyo Maldonado. El resto de los dirigentes no existen. Y de hecho, el Puma Damiani, que era secretario del club, se alejó. Lo alejaron justamente porque no estaba de acuerdo con los manejos que hace esta comisión directiva. Que además se da el lujo, porque el resto de los grandes en la Argentina tienen su manager, de no tener manager. Y además de decir que no lo necesita Independiente. Bueno, me parece muy soberbio todo y no me extraña que estas cosas ocurran a partir de este tipo de manejos en Independiente. Bueno, esperemos a ver cómo sigue esto, pero me parece que este es un momento muy, muy complicado. Yo le digo lo último que le digo, Miguel, yo creo que el final de esta historia está escrito. Becasés se va a dejar de ser esta semana, la semana que viene, el técnico de Independiente. No. Si le gana Defensa, sigue. No sé. Aunque pierde de visitante, si le gana Defensa y sigue en la Copa, sigue. Porque además Maldonado ya salió a decir, hicimos un contrato de un año. Sí. Bueno. Vamos a cambiar de club, San Lorenzo de Almagro. Resulta que mientras San Lorenzo iba a jugar a Santa Fe, misteriosamente, entraron al estadio de San Lorenzo, se robaron dos televisores de los palcos oficial, otro televisor más que estaba en otro lugar, rompieron un vidrio, robaron ropa del entrenador, ropa deportiva. Sí. San Lorenzo tiene más de 15, 17 cámaras en el club. Yo espero que aparezcan las imágenes de los que entraron, porque esto no es casual. No. Esto tiene mucho que ver con la situación de la ciudad de Buenos Aires. Con la política. El presidente de San Lorenzo de Almagro es el candidato del Frente de Todos. Exactamente. Repito, esto no es casual. Esto no tiene que ver con delincuentes comunes, simplemente acá hay una mano que ha hecho que apareciera este robo, y espero que las cámaras de San Lorenzo tengan registrada a la gente que entró en el estadio. Repito lo que estoy diciendo, esto no es un accidente de ladrones comunes, no son delincuentes comunes, porque el hecho es demostrar fragilidad en la seguridad. Así que, ojo con este dato, es un mensaje al candidato del Frente de Todos, aunque digan que son delincuentes comunes. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 6 de la mañana, 51 minutos. Diego. El 17 de septiembre de 2010, hace 9 años, moría don Ariel Petrocelli en la ciudad de Salta, poeta y compositor de origen salteño. Nació en Campo Santo el 11 de agosto de 1937 en esa provincia, en Salta. Poeta y compositor, se destacó en la música folclórica de la Argentina y es considerado uno de los 5 poetas fundamentales del cancionero argentino. Ha compuesto canciones clásicas del cancionero argentino latinoamericano como Para ir a buscarte cuando tenga la tierra, El seclanteño, La bagualera, y también había formado un dúo con su esposa Isamara y compuso varias canciones también con ella, como Yerba Buena del Amor, Arrieros de Salta, Chacarera del Alma, y lo recordamos en una hermosa versión de una de sus grandes éxitos, que es Zamba del Ángel, de otro grande que también ya se nos ha ido demasiado pronto. Alfredo Ábalos canta Zamba del Ángel de Ariel Petrocelli. Dijo mi madre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi miel. Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, el que en aire de sombras por un viento en el alma me daría en su sabia la verdad. Así fue que seguro eché rumbo a la vida con las fuerzas del ángel en mi andar. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa tiempo ayer. Soledad del intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no sé. 6 de la mañana, 54 minutos, declaraciones del técnico de los subcampeones del mundo de básquetbol, Sergio Hernández, a su llegada a Buenos Aires. Y ya en las ventanas el loco que ustedes habrán leído y le habrán, también le habrán preguntado a él y él les habrá contestado, el loco visionario allá por Puerto Rico, y no me acuerdo quién más en Formosa, fue Luis Escola, que cuando terminó el partido con Puerto Rico, él me dijo en la intimidad, y que eso lo teníamos que mantener en la intimidad, ahora ya pasó, lo podemos declarar, que teníamos que empezar a hablar de semifinales. Y bueno, nada, yo lo miré con cara que estaba medio loco y me dijo sí, porque nosotros ya estamos para cuarto de final, o sea, es un equipo candidato a cuarto de final, hablemos de semi, así nos ponemos una un objetivo un poquito más alto. Dice, además, si queremos ir a los Juegos Olímpicos, no podemos depender de otros rivales, tenemos que depender de nosotros mismos. Yendo a semifinales, yo creo que vamos a hacer Juego Olímpico. Y bueno, llegamos un poquito más, llegamos a la final. Pero bueno, todo fue maravilloso. Recién hablaste de Scola, Darío D'Amore para América, estamos en vivo y para 24. Quiero saber si ya te confirmó íntimamente si va a estar en los Juegos Olímpicos. Si no lo puedes decir, primero te lo pregunto, y si no lo puedes decir, quiero saber tu sensación, si sentís que va a estar Luis Scola en Tokio. No, él no me coge. Luis es igual que Ginóbili, ¿viste? O sea, son más difíciles. No te dicen nada. No me confirmó nada. Si él me hubiese pedido no lo digas, no lo diría, pero no me confirmó nada, y mi sensación es que va a estar. Y yo, si yo soy el entrenador en el Juego Olímpico, lo voy a obligar a estar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, felicitaciones. Rama Pantoloto para Buen Telefe, Telefe Noticias. Una pregunta primero para Sergio y otra para los chicos, para los muchachos. Recién hablaba acá mi compañero acerca de los nombres fuertes por ahí, ¿no? Los viejos, ¿no? De Luis, de pronto apareció Manu en un momento. Entonces quiero saber las sensaciones para ustedes, que un tipo como Manu vaya, viaje para estar con ustedes. Y después, por otro lado, para los jugadores, preguntarle qué significa tener un entrenador como Sergio, digo, porque es un tipo que también tiene mucha experiencia. Y como él bien decía, o sea, a lo largo de todas las diferentes declaraciones que ha tenido, pero me parece que ha cambiado en este último, por lo menos, torneo. No sé qué piensan ustedes. Bueno, te contesto lo de Luis es uno de los más grandes líderes que tiene el deporte argentino de la historia, creo yo. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide a Hernández. A ver si lo resuelve. Ahí está. Todo acá. ¿Se escucha esto? Bien. Luis es uno de los más grandes líderes, supongo yo, que ha tenido el deporte argentino en toda la historia. A veces es difícil meterse con otros deportes, pero... Y no digo siquiera que sea el mejor, debe haber un montón de... Está complicadito el tema. Bueno, el que está manejando el audio está tocando porque tiene habilitado otro micrófono y hace acople. De que Luis fue el primero que vio esto y que quizás ni siquiera lo vio, a lo mejor no lo vio tanto, pero nos llevó a nosotros a creer que sí lo veía y nos hizo jugar con una ilusión mucho mayor y sacar fuerza a veces de donde ya no tenés. Y la aparición de Manu, bueno, sí, maravillosa, ya había sucedido en el 2015 en México y fue espectacular. Además, estuvo realmente empático con nosotros, estuvo muy cerca del equipo todo el tiempo. Festejó como un hincha más, porque arrancó con el saquito sentado en primera fila con Kobe Bryant, terminó como un barra brava en remera, todo transpirado, ya no se acordaba ni que tenía Kobe Bryant al lado ni nada. Así que nada, súper agradecidos a todos, porque también estaba Pepe Sánchez haciendo trabajo de comentarios y también súper cerca nuestro y emocionado y recibíamos mensajes de Oberto y de Noción y de todo el mundo. O sea que definitivamente esto no es casualidad, ¿no? Nosotros no fuimos una isla ahí que parecimos un deporte que no se esperaba nada y que fue y ganó. Hay mucho trabajo, mucha comunión, mucha estructura, mucha química entre ex jugadores que aportan desde afuera ahora, ex jugadores que aportan. El director técnico de la selección de subcampeona mundial, a su llegada a Buenos Aires, hoy va a ser recibido por el presidente de la República, 7 de la mañana, en el Centenario de Eva Perón. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. La selección argentina de básquetbol jugó 3 finales de la Copa del Mundo. En 2 fue subcampeona y en 1950 en el Luna Park fue campeona con la presidencia de Juan Domingo Perón en la Argentina. La sensación térmica en la ciudad de 8 grados 6, la temperatura 9 grados 1 décima. El presidente de la República recibe hoy a los subcampeones mundiales del básquetbol. Por la tarde, el candidato a presidente del Frente de Todos y el candidato a jefe del gobierno de la ciudad estarán en una facultad dando una charla explicativa de sus proyectos. Pese al aumento del 15% del petróleo en el mundo, se mantiene el congelamiento de los precios establecidos por el gobierno con subsidios a las petroleras para que no se traslade a los consumidores. Además, decidieron que Gendarmería vaya a custodiar Vaca Muerta por considerarlo un objetivo peligroso. Las Fuerzas Armadas en la Argentina, que están desarmadas, virtualmente no son utilizadas para este tipo de cosas, y la Gendarmería, que debe ser de frontera, hoy está haciendo el verdadero ejército de Macri. El cielo está despejado en la última semana del invierno en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura máxima se anuncia de 22 grados para la jornada. En Puerto Argentino, la temperatura actual es de 0 grados centígrados y la máxima será de 3 sobre 0. Está lloviendo con nevadas y los ingleses, que explotan las Malvinas con los yacimientos offshore y las concesiones de pesca y nos roban constante y permanentemente, chupan lluvia, frío y nieve. Usurpadores del archipiélago, aunque el gobierno de Macri quiere tener buenas relaciones al mejor estilo del canciller de Menem, Titela, que le mandaba ositos a los kelper. Para un país bioceánico y bicontinental, cielo algo parcialmente nublado en la base Vicecomodoro Marambio, con una temperatura de 16 grados bajo cero y una máxima de 4 bajo cero estimada. En la base Esperanza, para un país bioceánico y bicontinental, 11 bajo cero, con una máxima de 6 bajo cero, cielo algo parcialmente nublado. Base Carlini, 10 grados bajo cero, con una máxima de 5 bajo cero, cielo parcialmente nublado. Base Orcada, siempre en la Antártida Argentina, 9 grados bajo cero, con una máxima de 3 bajo cero. En Buenos Aires, ciudad, 9 grados 1 la temperatura. En la base San Martín de la Antártida, 24 grados bajo cero, con una máxima de 19 bajo cero, cielo despejado, algo nublado. Base Belgrano 2, 29 grados bajo cero, con una máxima de 24 bajo cero. La mañana se muestra con nubosidad en aumento. A 64 años de la fusiladora y a 43 de la noche de los lápices, colgaron un aro de básquetbol en La Rosada. Tras la caída ante España en la final del Mundial, la Casa Rosada homenajeó a la selección argentina colgando un aro de básquetbol en su frente, algo similar a lo que ocurrió el 14 de febrero, cuando se lució una gigantografía alusiva al Día de los Enamorados. Antes no cayó simpático y hoy menos. Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en llenar de correos y de mensajes, y sin embargo, no todos apuntaron a lo gracioso del hecho. Por ejemplo, el exsecretario de Deportes de la Nación, Claudio Morresi, que tiene un hijo desaparecido, el exjugador de Huracán, señaló que en el aniversario de la noche de los lápices del golpe de Estado de la Libertadora, ponen un aro en la Casa Rosada por el Mundial de Básquetbol, enfatizó en la red social de Twitter, y agregó Morresi en el mismo tuit que la Confederación Argentina de Básquetbol merece todo el reconocimiento pero lo merecen también los campeones de 1950 que fueron proscritos durante 11 años. Finalizó haciendo referencia a los ganadores del Mundial disputado en nuestro país hace 66 años. En igual dirección, opinaron desde la cuenta de Pensamiento Nacional, pero sin opinión alguna, simplemente titularon en forma informativa: hoy es el aniversario del golpe de 1955 y de la noche de los lápices. Pusieron un aro de básquetbol en la Casa Rosada. Mientras uno de los candidatos recordó en sus redes a las víctimas de la negra jornada en la Argentina, el presidente mandó a poner un aro de básquetbol en la Casa Rosada. No tienen remate. Se publicó desde la cuenta denominada 678, referida al programa de la televisión pública emitido durante el kirchnerismo. Los propios señalaron en Emergencias: hoy la Casa Rosada amaneció con un aro de básquetbol en referencia a la selección argentina de esa disciplina. No olvidamos, no perdonamos. El 16 de septiembre los lápices siguen escribiendo. Martín Suárez es el firmante. Lamentable, a 43 años de la noche de los lápices, donde se conmemoran los secuestros de 10 estudiantes secundarios ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976, el gobierno decidió poner un aro de básquetbol en la Casa Rosada por el subcampeonato de la selección. Varios correos hacen mención al torneo de 1950 ganado durante el peronismo y que efectivamente, como decíamos, Resi, se proscribieron a sus jugadores campeones del mundo por la fusiladora y al pueblo argentino durante 18 años para poder votar. Se cumplen 43 años de la noche de los lápices, pero la Casa Rosada le ponen un aro de básquetbol en el mismo día que el segundo golpe contra un gobierno peronista hizo desaparecer estudiantes secundarios, y antes de haber fusilado en el 16 de junio, el 16 de septiembre se instalaron para fusilar en 1956, dice otra de los correos firmados por Fontín Peronista, y así se multiplican por miles en las redes sociales criticando el aro colocado en la Casa de Gobierno en el mismo aniversario de la fusiladora y de la noche de los lápices. 7:08 la página del deporte. Con 8 partidos se inicia en el día de hoy la edición 2019-2020 de la Copa de Campeones de Europa. Los encuentros se van a disputar 2:13:15. Inter en Italia recibe al Slavia Praga de la República Checa. En tanto, en Francia, el Lyon enfrenta al Zenit de San Petersburgo. En tanto, desde las 16 juegan en Holanda Ajax frente al Lille de Francia, el Benfica de Portugal ante el Leipzig alemán, el Borussia Dortmund ante el Barcelona de España, con la duda de si va a jugar o no Lionel Messi, el Chelsea de Inglaterra ante el Valencia de España, el Salzburgo de Austria ante el Genk de Bélgica y el Napoli de Italia recibiendo al actual campeón de este certamen, el Liverpool de Inglaterra. Recién escuchamos las declaraciones de Sergio Hernández, el técnico argentino del último Mundial de Básquet en China, y el presidente de la Confederación Argentina de este deporte, Federico Susbieles, confirmó en declaraciones radiofónicas que el entrenador, en la finalización del Mundial de Básquetbol, automáticamente prolongó su contrato hasta la finalización de los Juegos Olímpicos del año próximo. Recordamos que la selección argentina va a volver a jugar en febrero 2 partidos por la clasificación del AMRI Cup 2021. Y además hay que recordar que Luis Scola, una de las figuras del equipo argentino en este último campeonato del mundo, está libre y ya Boca le va a hacer una oferta para que venga a jugar a la Liga Nacional. De no aceptar la misma, Scola también tiene la posibilidad de ir a jugar al Real Madrid de España, donde sería compañero de Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola. Y lo que tiene que ver con el tenis, ya se conocen los rivales de la República Argentina en la Copa ATP, que se va a disputar en el mes de enero próximo, del 3 al 12, es decir, del 2021. Argentina va a integrar el grupo E, que se va a jugar en Sydney, y sus rivales serán Austria, un equipo integrado por Dominic Thiem y Novak, Croacia con Coric y Cilic, y Argentina, que va a tener en su formación a Diego Schwartzman, y a Guido Pella, los dos mejores argentinos en la actualidad, por la lesión de Juan Martín del Potro, que no está jugando. 7 de la mañana, 10 minutos, 9-7 la sensación térmica y la temperatura, porque se cancelaron los vientos de superficie. Macri se abrazó al general San Martín para pegarle al gobierno anterior. Ya no le queda nada por hacer, no sabe de qué hablar y entonces utiliza al padre de la patria. Luego de la derrota en las primarias y casi a 40 días de los comicios, el presidente Mauricio Macri presentó en el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo el proyecto de rutas sanmartinianas ante la UNESCO. Lo que está en juego, dijo Macri, es con qué valores queremos vivir. El presidente ponderó la vocación del general José de San Martín por la paz y la unidad de todos los argentinos al encabezar las presentaciones de la comisión de especialistas que llegaron adelante el proyecto de rutas sanmartinianas ante la UNESCO en el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo, y agregó: lo que está en juego es con qué valores queremos vivir, al destacar los valores del libertador. Y según informe de la agencia TELAN, subrayó que es necesario que los argentinos sean protagonistas, porque depende de nosotros y de nadie más. Sostuvo a su vez que quizás no podamos imitar las hazañas de San Martín, pero sus valores, la visión en la que nos muestra objetivamente que parecen imposibles, el trabajo común, la perseverancia sin la cual nada se logra, la osadía que permite superar grandes obstáculos y la honradez con que le da valor a todas las acciones humanas, fueron destacadas por Mauricio Macri con relación a San Martín, desconociendo la verdadera historia y los graves problemas internos que tenía el padre de la patria para hacer lo que hizo. En el mientras tanto, Macri se agarra de San Martín porque no puede hablar del mejor gabinete de los últimos 50 años, ni tampoco del prófugo Nicolás Duchovne, que vivía en un terreno baldío y dejó a la Argentina boca abajo mirando para otro lado. Pareciera que los valores nunca son prioritarios, hasta que nos faltan los valores, no se ven, no se tocan, no se viven y están en cada uno de nosotros y en cada cosa que hacemos. En el policía que no cobra coima, en el comerciante que cobra lo justo, en el político que trabaja al servicio de los demás y no de sí mismo, dijo Macri. Es decir, esto decimos nosotros, el que hace todo lo contrario a lo que están haciendo el gobierno amarillo. Y eso es ponderable, le decimos al presidente de la nación. Lástima que no lo hace. 7 de la mañana, 13 minutos, desde Buenos Aires para el mundo. Y de Macri a San Martín. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Carbone. Del querido Jorge Caldara, nació el 17 de septiembre de 1924 y falleció el 24 de agosto de 1967. Fue un ejecutante sensitivo y un compositor de nota saliente. Y Julián de Centella nos dejó el siguiente concepto: su bandoneón, dominado en el paréntesis de sus manos, deja de ser una cosa para adquirir toda la propiedad comunicadora de carne y espíritu. Había nacido en la esquina de la calle Enchiarena y Córdoba, en la porteñísima zona del Abasto, y a los 4 años sus padres se mudaron al barrio de La Paternal y se instaló en una casa ubicada en la calle Paramaribo 2219, hoy la conocemos como Fragata Sarmiento, junto con sus hermanos Alberto y Nélida. Le gustaba la música y empezó a estudiar piano, pero su padre, que era un tanguero rabioso, lo convenció de que se dedicara al bandoneón y lo llevó al profesor del barrio. La carrera y el destino de Jorge Caldara estaba escrito y se convirtió en uno de los grandes directores de orquesta. El gran salto lo dio cuando pudo ingresar a la orquesta de Osvaldo Pugliese, y a raíz de un cambio general de su fila de bandoneones, porque se habían ido Alessio, Quiroga y Rossini, y entraron Caldara, Gilardi y Castagnaro. Actuó con el maestro durante más de 10 años y animó todos los grandes éxitos, bailes y giras. Y le escribió a su querido Osvaldo Pugliese un tema para recordar lo que lo tituló Puglesiando. Daniel Torrisi. Daniel, antes de que me hables del ascenso, está pasando algo muy raro en San Lorenzo de Almagro, que yo creo, sí, que es un mensaje hacia la candidatura del MES en la política. Sí. Porque primero esperaron que estuvieran todos en Santa Fe para producir el robo en el palco presidencial. Date cuenta que es un mensaje directo al palco presidencial, se llevaron dos televisores de allí. Pero es el tercer robo que se produce en una semana. Y si San Lorenzo de Almagro tiene 17 cámaras, 15, 17 cámaras, no sé cuántas tiene en el estadio, sería muy interesante que se revelara la identidad, porque esto no es casual ni es un robo común. Bueno, producís tres robos en una semana, porque sí, y además aparentemente, por lo que se está diciendo, habría sido uno solo, por lo que te das cuenta de que esto no... No, nadie entra a robar solo, ¿no? No, seguro. A ver, Miguel, está muy nerviosa la gente del gobierno de la ciudad. es la primera vez en mucho tiempo que tienen chances de poder perder. Mira, están muy, pero muy nerviosos. Cada día que pasa crece... Perdóname. Fue el público de San Lorenzo, los hinchas de San Lorenzo, los que iniciaron el estribillo que después se hizo nacional, sí, acordándose de la madre de Macri, ¿no? Sí. Y también, Miguel... Ahora van a jugar San Lorenzo y Boca. Sí, también gente que tiene que ver con San Lorenzo inventó esta canción que dice Macri ya fue, Vidal también, si vos querés la reta también. Sí, ¿eso también nació ahí? Sí. No, eso es de... No, eso lo cantan, pero no nació. No, eso yo sé dónde nació, Miguel. No. Un grupo de Lamens nació. Y también tiene que ver, mucho tuvo que ver, te explico, la productora, la familia de Tinelli. No, perdóname, ese fue un tema que se impuso, se llama Sudor Marica, el grupo que lo hizo, sí, que lo construyó y después, bueno, lo cantará la hinchada de San Lorenzo. Pero me imagino lo que va a ser el estadio, ¿no? Sí, seguro. La verdad que hay mucho malestar, hay mucha bronca y en el gobierno de la ciudad están muy, tan complicados, ¿no? Saben que están muy preocupados con lo que puede venir y un capital, Miguel, si vas caminando por capital te ofrecen plata, te ofrecen cargos, te prometen cualquier cosa. Hay una desesperación que hacía mucho tiempo no había. Y que en estos tiempos estuvieron cómodos, desde que Macri fue jefe de gobierno, después de Larreta, estaban tranquilos, pero se les terminó la tranquilidad. Bueno, es comprensible, ¿no?, con el desastre que está haciendo el peor gobierno de la historia, que no, para mí... Claro, lo que pasa es que Larreta, por más que quiera evitarlo, Larreta es Macri, entonces no puede evitar eso, y simplemente con llevarlo a segunda vuelta... tiene toda la chance después en noviembre de que le gane en la ciudad el frente de todos, una cosa que los pone muy nerviosos en serio porque se pierden el tercer presupuesto del país, ¿no? Claro, Miguel, pues sí. Estamos saliendo de una gripe. Y aparte, la gente ya, basta, se terminó, la gente se dio cuenta, las macetas, las veredas que rompieron 150 veces y la volvieron a hacer, el maquillaje que se ve, pero la ciudad es un desastre, las calles, las bolsas amarillas, etcétera, con un presupuesto muy, pero muy importante, más allá del maquillaje, la ciudad es un desastre, la gente me parece que no come más vidrio y se le termina la mentira también. Bueno, vamos a la información del ascenso. Bueno, gran victoria de Riestra 1-0 ante Almagro. Anoche Tigre lo ganaba ante Santa Marina en victoria. No lo pudo aguantar, se lo empató Santa Marina y la gente se fue con bronca, La gente de Tigre que pensaba que iba a desfilar porque había ganado la Copa de la Superliga, pero claro, esto es la Primera Nacional, un torneo durísimo, un torneo muy atractivo, un torneo complicado, y ahora no se dan los resultados que esperaban. Fénix perdió 3-1 con Flandria, complicado Mauro Navas, que podría dejar de ser el técnico de Fénix en las próximas horas. En Villa Lynch lo dio vuelta a Los Andes, le ganó 2-1 al Furgón, y Tuzaingó empató 0-0 con Cañuelas, Victoriano Arenas le ganó 2-1 a Italiano, San Martín de Bursaco empató 0-0 con el Porvenir y anoche en el Morumbí de Rodney y Mañasco a cancha llena. La Ferrer empató 0-0 con Midland. Hoy tenemos 21:05, Chacarita San Martín de Tucumán, el arbitraje de Adrián Franklin, decir que lo dirige Lucho Maraboto. Después de este partido, Lucho Maraboto vuelve a trabajar en inferiores. Terminó la novela, hoy va a estar en la cancha, mañana asume finalmente José María, el Chaucha Bianco, es el nuevo técnico de Chacarita Juniors. Hoy tenemos Primera B 15:30, Lugano Esportivo Barracas, el arbitraje de Carlos Petruza, y Zupanqui Centro Español, y el arbitraje de Wenceslao Meneses, se juega en el Juan Carlos Brieva, en el estadio de Argentino de Merlo. Decir, Miguel, que Adrián Carlos, el pirata sordo más, dejó de ser el técnico de Talleres de Escalada, que suenan varios técnicos en sacachispas. Campodónico dejó de ser el técnico, crónica de una muerte anunciada. Gabriel Rinaldi es el nuevo técnico, quien fuera ayudante de Néstor Apuxo en Huracán. Decir que Ariel Piertidisi dejó de Oxud, que por ahora está Nacho González interino, que en base a Store está suspendido el Entecol, que Atlanta el juego amistoso con San Lorenzo en la Ciudad Deportiva, que en Temperley está lesionado Roberto Brun. Hablando de Temperley, tenía las horas contadas el polaco Aldirico, su técnico fuerte, apoyo del plantel, lo respalda el plantel, y por ahora sigue el polaco Aldirico como técnico del Gasolero, como técnico de Temperley. Miguel, las noticias más importantes en las últimas horas en el fútbol del ascenso. Es recordar que Solchaga y Bertel dejaron de ser los técnicos de All Boys, que está trabajando Marcelo Pacuti, el hijo del Beto, campeón con la reserva Marcelo, con los profes de Pepe Romero. Y bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En la peor crisis argentina del 2001, en Barcelona, un argentino entraba al club más importante de esa localidad, al Barcelona Fútbol Club. Se llama Lionel Messi. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Dame uno. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. Te quería comentar que acá en Lanús está Grindetti, que ya se va, tipo este primo de Macri, no sé, son todos parientes. Está haciendo una división en el medio del Polito Urigoyen, en frente de la municipalidad y en varias cuadras, que están gastando fortuna. Eso ya estaba hecho. Había unas rejas, bueno, sacaron todo, está haciendo todo nuevo. ¿Sabes la plata que están gastando? ¿Por qué no comprar vacuna, como decías vos, que no hay vacuna? En vez de gastar esa plata en esa estupidez. Pero es increíble. Bueno. Gracias, Miguel. Un abrazo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, Jorge Macri dice que, a los que lo quieren escuchar, que él va a ser el refugio de los que no tengan dónde ir. Y si se pierde la ciudad de Buenos Aires, Vicente López seguramente albergará, como pasó durante mucho tiempo con el japonés García, cuando el radicalismo perdió todo el poder, que fueron a parar a Vicente López, una gran cantidad de funcionarios. Así que Jorge Macri se está preparando para ser receptor de todo aquello que pueda no tener destino, imaginando, claro, que va a ganar con facilidad el distrito, una cosa que veremos si es tan simple, tan fácil, pero que hasta el momento aparentemente no tendría problemas para la reelección. ¿Quién es? Sí, de Renzi, buen día. Roberto de Caballito está hablando. ¿Me escucha bien, no, verdad? Sí, señor. Sí, escúcheme, ¿no podría conseguir la formación de aquel equipo del año 50 de básquet, donde estaba Furlon, Pérez Varela, Contardo, Ricardo González? ¿Podría ser? Sí, le pedimos a Enrique que lo busque. Escúcheme, otra cosita, agarré, si no lo molesto más. Buscame, Enrique, los jugadores de básquetbol de los campeones del mundo del 50, sí. De Renzi, ¿me oye? Una cosita le pido. Veo el comentario que hizo usted con respecto a las minerías, el comentario primero del programa. No sería posible hablar con algún, de, por ejemplo, que nombró a San Luis, esas provincias, alguien que sea del gobierno de esas provincias, a ver si están al tanto de todo eso que usted comentó. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Yo digo, ¿de qué se podría esperar de un gobierno dirigido por Peña, Unfe, Álzaga y todos los apellidos de la oligarquía que representen a una clase, a los intereses de esa clase y a los negocios de esa clase? Y este hombre nunca renunció, a pesar de los fracasos tremendos que se han, que han ocurrido, y tiene el caradurismo de seguir al frente de esa cartera. Y después el otro personaje, presidente, representante de todas las mafias de la construcción que han llenado de colmas al gobierno anterior, que lo único que hacen es trabajo para robar, para llenarse los bolsillos. ¿Qué se podía esperar de un gobierno así? Gracias. Un día como hoy, de 1787, los congresistas norteamericanos firman la constitución de aquel país. Nosotros, la de 1856, la copiamos de la norteamericana. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Enrique, ¿tenés los campeones del mundo del 50? Estamos buscando Miguel, los jugadores. Tenemos al Ricardo González, era el capitán. Lozano, Pérez Valela, Nuré, González, Trilla, que era un asistente. Biau, Del Vecchio, Poletti, Bustos, Canavesi, que era el entrenador. Monza, Menini, Venturi, Alberto López, Uder, Contarbio, Furlon y Liva, era todo el plantel que ganó el campeonato del mundo ante los Estados Unidos en el Mundial que se disputó en la República Argentina en la final jugada en el Luna Park, ¿no? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Hoy es el aniversario de la batalla de Pavón, donde Mitre venció a la infantería de Urquiza cumpliendo la orden de reprimir Buenos Aires. Lo que no dice la historia es que era una cuestión entre dos masones, y como Mitre tenía un grado más de la masonería, le ordenaron a Urquiza no resistir en el combate. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Ayer le hicieron algunas preguntas a Labaña, que estaba invitado a la mesa esa de opinión que se hace en Polémica en el Bar. Eligió a Sarmiento, y cuando le preguntaron sobre presidentes, eligió a Arturo Frondizi. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Un día como hoy, de 1869, Domingo Faustino Sarmiento, que era presidente, finalizó el primer censo nacional argentino, pero se tardó mucho tiempo en saber el resultado. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 7:35 a.m. Miguel. Señor. Tenemos en línea al doctor Aníbal Torreta. Aníbal Torreta integra el secretariado de SUTECBA, del gremio de los municipales de la ciudad de Buenos Aires, pero no lo convocamos por eso, lo convocamos porque su papá ha sido un militante de la resistencia peronista. Ayer le dedicamos todo el programa a la resistencia peronista, porque decimos que el 16 de septiembre no cayó Perón, sino que nació la resistencia. Y el Mono Torreta, como se lo conocía al padre de Aníbal, va a tener un homenaje ahora en los próximos días, justamente en la zona donde él se movió, donde él actuó, que fue la matanza, y le vamos a preguntar al hijo, aparte de estar orgulloso por el homenaje al padre, a quien nosotros pudimos homenajear en la Fundación Evita, qué cosas van a hacer y qué determinación hizo el Consejo Deliberante de la Matanza. ¿Cómo te va, Aníbal? Buen día. Hola, buen día. Gracias, Miguel, por los conceptos. En primera instancia, permitime porque pedir justicia por la compañera del Cuerpo de Tránsito que fue arrollada. Quiero, en cada oportunidad que tengo de hablar con alguien, quiero plantear esto. Y ahora sí hablar de mi viejo y de lo que decidió el Consejo Deliberante, que fue la puesta de un busto en la plaza de Loma del Mirador, en la plaza del barrio, no solo que lo vieron hacer, que lo vio militar, sino que además lo vio morir, porque no, esas cosas de la vida de haberse aferrado a su terruño desde siempre. El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad esta puesta de un busto que hicieron compañeros artesanos que fueron compañeros de él, manos trabajadoras. No fue una cosa así, digamos, permítanseme la expresión, comprada, sino que los compañeros decidieron por voluntad propia, una vez que él falleció, hacer un busto que lo teníamos ahí y muy bien no sabíamos qué hacer. Y decimos, bueno, en algún lado lo tenemos que poner, y Julio Navarro, el copla, me decía, lo tenemos que poner en la Plaza de San Justo, lo tenemos que poner acá, lo tenemos que poner allá, y bueno, fuimos a ver con él al compañero Roleri, y se tomó esta decisión, que bueno, tomó su tiempo, pensamos que no iba a salir, y al final, bueno, se aprobó, ¿no?, con un hermoso acto en el Consejo Deliberante, donde estaba toda la familia, sus viejos compañeros, los que quedan, porque ya no quedan muchos, ¿no? Cuando se recuerdan a los resistentes, que hemos tenido por suerte miles, uno tiene que tener el respeto de decir, bueno, se luchó por una idea, por una causa, por un retorno, pero se luchó por la libertad, para que el pueblo argentino se pueda expresar. Nosotros tuvimos 18 años clausurados, no podíamos opinar, no podíamos votar, no podíamos elegir, y todo eso fue muy frustrante y fue muy difícil. Por eso, aquel día que decidimos en la Fundación, un simple testimonio, hacérselo a tu papá, era como tantos otros que habían pasado por allí, a los efectos de recordar que los esfuerzos valieron la pena, porque si hoy la gente puede votar, si hoy la gente puede elegir, es porque existieron luchadores que durante tanto tiempo resistieron, ¿no? Sí, bueno, primero agradecerte el homenaje en vida, que es lo más importante. Segundo, nosotros cuando decidimos ponerlo en el barrio, la idea era justamente, primero en la plaquita que pensamos poner y en las invitaciones y demás, que vos la viste, dice luchó por la democracia y por el retorno de Perón, en ese orden. Quizá espiritualmente mi padre luchó más por el retorno de Perón que por el retorno de la democracia. A todos nos pasó porque nos aferrábamos a Perón, porque Perón era el sinónimo. Porque Perón era la democracia. Claro, ese era el sinónimo. Pero nosotros quisimos, porque el mensaje es, el busto es para el futuro. Yo a mi viejo lo tengo en mi corazón. El busto es para los pibes que pasan a los colegios. Hay tres colegios ahí. Que digan, ¿quién es este tipo? Y que vean que hubo gente que durante 18 años, a cambio de ningún bien material, lucharon por una idea. Mirá, lucharon para Aníbal, que ellos puedan tener escuela pública. Te interrumpo porque me vino a la memoria algo que tiene que ver con lo que vos acabas de decir. En el año 73, Ruiz Díaz, un hombre que venía del MIT, era jefe de prensa en Ferrocarriles, y estábamos discutiendo dónde ponerle un homenaje a Calabrini Ortiz, y pudimos sugerirle que lo hicieran en la ciudad universitaria, en Ferrocarril Belgrano, una estación de tren, a los efectos de que cuando fueran a estudiar a la universidad, a algunos se le ocurriera preguntar, lo mismo que acabas de decir vos, quién fue Calabrini, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjate lo que ha pasado. Cuando Randazzo hizo la nueva estación, que la acercaron a River, le pusieron ciudad universitaria, la otra es Calabrini, no se usa, pero no le había costado absolutamente nada poner la ciudad universitaria a Raúl Escalabrini Ortiz. Y quedó abandonado Escalabrini Ortiz en una estación donde ahora no para el tren y se pierde esa referencia. Yo espero que en la Municipalidad de La Matanza hacer este tipo de homenajes y que después lo mantengan, ¿no? Que mantengan el voto, que mantengan las cosas limpias. Bueno, mira, hay un monolito para en homenaje a Borro y a mi padre Matadero, que vos lo conocés, y lo mantiene la militancia. Nosotros hemos decidido hacernos cargo de todos los costos de la colocación, digamos, el gobierno los autoriza, sí, pero hemos hecho todo, y de mantenimiento. Manos municipales, hermanos militantes, vecinos, que es un poco la conjunción de quienes estamos. Y hemos decidido, desde ya te lo digo y ya te invito, yo no sé si existe, y si no existe la hemos inventado, porque no queríamos poner nuestra agrupación, sino que queríamos poner algo que amplíe la cosa generosa hacia todo. Y dijimos, bueno, comisión de homenaje a toda la resistencia peronista, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Quiénes somos? Bueno, a todos. Aníbal, ¿cuándo es esto? Es el 28, ahora, el 28, sábado 28 de este mes a las 4 de la tarde. Bueno. Es en Avenida Juan Manuel de Rosas, que es la ruta 3 para los que son de Capital, vienen por Alberdi y cruzan la General Paz 4 cuadras, a 400 de la ruta más larga de la Argentina y que une Buenos Aires con Tierra del Fuego, que también... También eso para nosotros es simbólico, la cuestión federal, ¿no? Bueno, te tengo en línea y no te puedo desaprovechar. Decime, ¿qué va a pasar con los monotributistas de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires que están alborotados y tienen razón en el sentido de que están bastante desprotegidos, salvo 800 que son efectivos? Yo sé que hay inquietud en el gremio por hacer que todos tengan pertenencia municipal, pero ¿cuál es la situación real? Mira, la situación es que nosotros permanentemente vamos firmando actas de pase a la planta transitoria y que según ley, a los 4 años, se puede achicar eso si se decide por ley, pasas a la planta permanente. Nosotros estamos permanentemente firmando actas. En ese sentido, en julio firmamos el acta 19 de este año, en la cual se solicita o se exige el pase a planta transitoria, o se acuerda el pase a planta transitoria, no solo de trabajadores de tránsito, de todo el ámbito de la ciudad. Nosotros cuando hacemos pases, hacemos de todos los trabajadores. En el ámbito del cuerpo de tránsito, el año pasado pasamos 500 compañeros a la planta permanente, no transitoria. ¿Pero qué pasa? El gobierno te contrata con modalidades precarias. Y vos te encontrás con que después lo tenés que pasar y te plantean no hay presupuesto. Esta es la realidad, digamos. No es un problema del sindicato, es un problema del gobierno de la ciudad que precariza, no nosotros. Y después nosotros tenemos la responsabilidad de exigir que pase a pasar. Yo creo que estamos muy cerca de avanzar en un acuerdo paritario que nos permita obtener la estabilidad de muchos compañeros en el ámbito no solo del cuerpo de tránsito sino de todo el gobierno de la ciudad. Le hemos exigido también que el seguro que cubre a los trabajadores de tránsito sea particular en función de la función que cumplen. No es lo mismo el seguro a un trabajador que, digamos, está detrás de una máquina de escribir, que no existen más las máquinas de escribir, pero pongo un ejemplo bruto para que se entienda, que una persona está parada en el medio de una avenida. Hemos exigido esto. Y después, todo lo demás que hemos exigido, lo exigimos permanentemente, las condiciones de los vehículos, de la presencia policial, son cosas que permanentemente la organización sindical está escribiendo y está solicitando. Se dio la desgracia de que esto no es un accidente, esto es un homicidio. Se dio la desgracia de que esto explotó y movilizó a los compañeros, pero la organización sindical está siempre detrás. Yo hablaba con los compañeros porque estuvimos desde la hora cero en esta situación y decía, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si hubiesen arrollado a un compañero de planta permanente? ¿No? Quizás no se hubiese hecho toda esta cuestión mediática. Y lo segundo que te quiero decir, con mucho dolor, es ver cómo sectores políticos, sindicales, de distintas expresiones políticas, incluso la mía, la que yo acompaño, de toda la vida, se suben en la sangre de una compañera para hacer política. Muy triste. Pero eso mismo está pasando con los movimientos sociales. Vos te das cuenta que hay sectores que no le interesa arreglar nada, sino fijar la protesta y están en la búsqueda de algún voto, ¿no? Sí, mira, mientras nosotros estábamos ocupándonos de exigir el pase a planta permanente de las cuatro víctimas, porque lo mediático habla de dos, hubo cuatro víctimas, dos fuera de peligro, nadie se acuerda, nadie pregunta. Mientras nosotros nos estábamos ocupando de todo eso, hubo quien, y no voy a dar el nombre porque vos me conocés, no soy respetuoso y no soy alcahuete, me decía alguien con poder, me decía, no, vos tenés que salir a decir que la culpa la tiene la Reta, que me pará, yo tengo que salir a ocuparme de los compañeros que están en esa situación, tengo que seguir con el proceso de desprecarización, porque pareciera que porque hubo este accidente el gremio se ocupa de la precarización, y el año pasado pasamos 500 compañeros del mismo sector a la planta permanente. Entonces, muy triste ver cómo la política se ha mezclado en esto, cómo hay muchachitos que de repente, porque su partido, que creo que es el FIT, no sé cómo se llama, de la izquierda de no sé cuánto, se ponen a llevar a los chicos a un camino sin salida, a movilizarlos alocadamente, a lo cual en dos oportunidades yo me puse al frente para poder darles el apoyo, la cobertura y el apoyo logístico, poder hablar con la policía para que no sean reprimidos y demás. Pero que hay que tener mucho cuidado, estamos hablando de muertes, estamos hablando de condiciones de trabajo, esto no es una estudiantina. Ahora te tengo una pregunta porque también se la deben estar haciendo los oyentes, ¿no? El gremio se encuentra también en una difícil situación, porque si vos decís, bueno, monotributistas no queremos ninguno, está cerrando la posibilidad de que mucha gente sin trabajo exactamente, trabaje, ¿no? Exactamente. Ahora, esto es difícil de entender, pero muy fácil de explicar. Es decir, si no es monotributista, no trabaja, porque el gobierno se le ocurre poner ese sistema. Y después ustedes tienen la tarea de que esa persona, esa mujer o ese hombre, pase a una planta transitoria para que el día de mañana sea permanente, porque el gobierno de la ciudad no le quiere dar de entrada la categoría que corresponde. Ahora, si ustedes se oponen a eso, estarían cercenando la posibilidad de trabajo. Claro, nosotros no queremos precarización. Ahora, el tipo que necesita laburar y entra por esa modalidad, que además te cuento, entran por un filtro que hace la AMIA, que es como opera como una especie de bolsa de trabajo del gobierno porteño. Pero en todos los gobiernos nacionales, en todos los gobiernos provinciales y en todos los gobiernos municipales hay trabajadores de estas características. Nosotros tenemos la COEMA. En muchos municipios hay más trabajadores precarizados que estables. Entonces, por eso me molesta cuando compañeros de nuestro espacio político dicen, salí a decir tal cosa. ¿Y qué hago? También salgo a decir, ¿por qué no salís a decir vos que en el gobierno de tal compañero gobernador nuestro hay 70.000 trabajadores, precarizados? No podemos hacer política con la muerte. No podemos hacer política manchada de sangre, porque ayer fue un día donde vos lo convertiste en otra cosa, ¿no? Un día de luto lo convertiste en el día del nacimiento de la resistencia, pero ayer fue un día manchado de sangre, donde hicieron política, porque es bombardearnos y echarnos es hacer política, con la sangre. Nosotros vamos a caer en la misma cosa, en hacer política. Nosotros tenemos que resolver, para eso está la organización sindical, y resolver con el menor daño posible a los trabajadores y a la comunidad. Y en eso estamos nosotros, Aníbal, no sé cómo estarán en el resto de las gobernaciones, en el resto de las... Bueno, que todos estos vayan y recorran. Nosotros hemos pasado, desde que asumió Macri hasta ahora, más de 20.000 compañeros a la planta. En el gobierno de Mauricio Macri, la tecnocracia elevada a la máxima expresión. Te llamamos por tu viejo, pero no podíamos evitar hacer esta pregunta, que está injustamente instalada en algunos medios con mucha insistencia. Nos ponemos felices por el recuerdo de tu papá y ojalá que, bueno, esto pueda cundir en otros lugares y que siempre, no importa de quién se trate, hagan una referencia, porque fíjate vos que en esto el peronismo siempre se ha quedado atrás. Si vos encontrás a los radicales, le han puesto nombres a todas las cosas que se movieron y pudieron, y así tenés, por ejemplo, una plaza chiquitita en plena ciudad de Buenos Aires que se llama Zabal Ortiz, ahí cerca del Bajo, Zabal Ortiz. Otra que se llama Carranza, que fue el que puso la bomba un 17 de octubre matando gente en la Plaza de Mayo. Y nosotros no siquiera tenemos una que se llame Darwin Pasaponti, o no tenemos, o sí tenemos una calle del primer desaparecido y el salón de la CGT que le hace homenaje a Vallese, pero en realidad nos hemos quedado siempre atrás en estas cosas. Así que a mí me parece muy tenemos, bien que este homenaje. Miguel, en Matanza tenemos Bevilacqua, a la calle, tenemos Pedro Russo. Bueno, ahora tenemos este gusto y nosotros por lo menos humildemente pensamos seguir homenajeando a los compañeros de la resistencia. No te quede para duda que vamos a seguir con esta humilde tarea. Te saludo, hasta cualquier momento. Un abrazo enorme. Aníbal Torreta, integrante del secretariado de los municipales de la ciudad de Buenos Aires, un homenaje a su papá, un resistente. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Diego. Gambán Rodríguez Castillo era un hombre de caminar lento, de aspecto humilde, trato jovial, que al hablar transmitía paz y serenidad y demostraba sabiduría, y fue un gran observador y pintaba con idiosincrasia correntina todo su pago a través de su música. Alberto Dioniso Gambán Rodríguez Castillo nació el 8 de abril de 1912 en el paraje Palubre Chico del departamento de Mercedes Corrientes, y desde chico amaba la música. A los 12 años ya ejecutaba el acordeón de dos hileras, su instrumento predilecto que lo acompañó hasta la muerte, y esta lo encontró el 17 de septiembre de 1982 en la ciudad de Mercedes, capital del departamento del mismo nombre en Corrientes. Gambá Castillo es autor de temas inolvidables, pero sin ninguna duda su obra maestra es El Toro, que se ejecuta y está presente siempre en todos los escenarios chamameceros del país. La exquisitez de su música es requerida siempre en estos escenarios y todos los músicos se han inspirado en tocar su chamamé El Toro, como Antonito Tárrago Ross, que lo tocó de esta manera con un acordeón de dos hileras igual al de Gambá Rodríguez. Thank you. por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7:56, 9 grados 7 la sensación térmica, la misma temperatura porque no hay vientos de superficie. Trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto funcionan dentro del diagrama establecido. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La máxima temperatura de hoy llegará a los 22 grados. No habrá lluvias durante la última semana del invierno y recibiremos la primavera sin lluvia. La provincia del Neuquén rechazó los subsidios del congelamiento por la exigencia del retiro de reclamos judiciales. Esto no es lo que se habló en su momento, afirmó el gobernador Gutiérrez. El resto de las provincias petroleras analiza qué decisión tomar ante una nueva maniobra del gobierno de Macri. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, rechazó la sorpresiva cláusula que obliga a las provincias y a las petroleras a renunciar al derecho de presentar cualquier tipo de reclamo judicial en el futuro si reciben los subsidios del gobierno. Esto no es lo que se había hablado en su momento. No había condicionamientos cuando se charló del subsidio transitorio, dijo Gutiérrez, y rechazó enfáticamente esta manera de operar del gobierno de Macri. El tema de los humedales, una decisión que atañe al barrio náutico de Amarras de Gualeguaychú en Entre Ríos, frente a una cláusula que pone en riesgo los humedales y que hizo que la Corte Suprema de Justicia diera lo que para los ambientalistas es un fallo histórico, porque la Corte Suprema emitió una sentencia que consideran de esa manera los organismos que están en este tema del socioambiente. Se ordenó frenar la construcción de un barrio privado en Entre Ríos y proteger los humedales, que como usted sabe son reservorios de agua dulce. Solo en la cuenca baja del río Luján, zona de reiteradas inundaciones, existe al menos 66 barrios privados que ocupan 9.000 hectáreas de humedales. Cada fallo judicial nos genera la ilusión de que algún día se pueda hacer justicia. Por lo tanto, estamos festejando lo que ocurrió en Entre Ríos. 7:59. 9:07 la temperatura. Otra empresa que clausura su trabajo por el desastre administrativo del Grupo Amarillo. La Campañola suspenderá la producción durante 80 días. En el último año las ventas cayeron un 40% y se sigue acumulando el stock. Es la tercera medida similar que en el año 2019, aunque la más larga, lo que va a complicar el trabajo de todos los que allí están empleados. 75 personas quedarán sin cobrar entonces durante este tiempo. En una época se decía qué clase de pescado sos que la Campañola no te envasa. Qué clase de gato sos que en la lata de la Campañola no cabés. 8:00 en el territorio argentino, la página deportiva. Ya se conocen los días y horarios de las semifinales de la Copa Libertadores de América que involucran a River y a Boca. Los partidos se van a jugar de la siguiente manera. El martes 1 de octubre, 21:30, se va a jugar el partido de día en el Monumental. En tanto, la revancha se va a disputar el martes 22, en el mismo horario, 21:30, en la Bombonera. El lapso entre un partido y otro tan largo es que en el medio va a haber fecha FIFA. Y a propósito de River, que mañana juega por Copa Argentina frente a Godoy Cruz de Mendoza en cancha de Lanús, ya tiene confirmado el equipo Marcelo Gallardo para ese compromiso. Será con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacios y De la Cruz, Borré y Matías Suárez. Esto quiere decir que River va a jugar con todo su potencial en cada una de las presentaciones que tenga en las distintas competencias en las que actúe el equipo millonario. Hoy se completa la Primera Nacional con el último partido de la Zona B desde las 21:10 en San Martín. Chacarita recibe a San Martín de Tucumán. Arbitraje de Adrián Franklin, el equipo de San Martín, Chacarita, que va a dirigir hoy por última vez Luis Maravoto, ya que tiene nuevo técnico desde mañana. José María Bianco va a ser el nuevo entrenador del Funebrero. Hoy va a formar con Trípodi, Mieres, Robledo, Salvador Sánchez y Lasarte, Diego Rivero, Perdomo, Morinigo y Da Campo, Lucas Cano y Elías Alderete. El conjunto tucumano que dirige en la dupla Orsi Gómez con Arce, Barrios, Moreira, Luciati y Diarte, Brandán, Mercier, Fisone y Castro, Gonzalo Rodríguez y Luciano Ponzi. Es lo que tiene que ver con el rugby, mientras hoy el entrenador argentino de los Pumas, Mario Ledesma, va a confirmar la formación titular que va a arrancar el campeonato del mundo el próximo sábado 4:15 de la mañana, hora de nuestro país, enfrentando a Francia en el inicio precisamente del equipo argentino en el Mundial de Rugby. Ya se conocen dónde y cuándo se van a jugar las semifinales del Urba Top 12, cuya fase regular culminó el pasado fin de semana. La primera semifinal se va a disputar el sábado 28 de septiembre a las 15:40 en el estadio, en el campo de juego de Casi. Van a jugar allí SIC y Pucará, mientras que el domingo 29, 15:40, también en Casi, van a jugar la segunda semifinal. Belgrano e Hindú, los ganadores de estos partidos, se van a enfrentar en la gran final del Urba Top 12. La salud en la Argentina está al borde del colapso. Clínicas y sanatorios no saben cómo seguir y las obras sociales que no cobran lo que indebidamente se retuvo en el gobierno anterior, que fueron 21.000 millones, y que algo había empezado a devolver Macri, pero después otra vez se congeló, hace que toda la salud de la Argentina esté en peligro. Las cámaras y asociaciones que nuclean al 95% de las clínicas y sanatorios y hospitales privados de todo el país advirtieron que en los próximos días habrá masivas presentaciones de procedimientos preventivos de crisis. El estado de la salud en la Argentina está absolutamente en peligro y puede colapsar totalmente la medicina privada y la estatal. También las obras sociales, sindicales, en un estado grave por falta de pagos como corresponde a las retenciones que se efectúan a patrones y trabajadores, pero que no le liquidan a los gremios. La Cámara del Sector se presentaron ante la Secretaría de Trabajo reclamando la intervención urgente para evitar el cierre de centros de salud y el despido de personal, hechos que provocarían el empeoramiento de la calidad de la prestación médica en todo el país. El sector médico prestador, que se veía con la situación muy golpeada por la crisis del 2018, recibió tras las últimas devaluaciones un virtual tiro de gracia. Las cuentas entre las prestadoras médicas están totalmente desestructuradas, con tendencia muy negativa, plantea el texto presentado la semana anterior a la cartera laboral. La situación es catastrófica, calificó Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, que se conoce como ADECRA, una de las entidades que presentó el escrito en el que reclaman que el PAMI y las obras sociales nacionales y provinciales, como las asistenciales y las prepagas, que representan el 15% de la clientela, se pongan al día con la deuda que mantienen con sanatorios, centros de diagnóstico, laboratorios, instituciones de salud mental, geriátricos y otros establecimientos. A su vez, las obras sociales no pueden pagar porque el gobierno retiene indebidamente los aportes y el PAMI no tiene el presupuesto adecuado y sus prestadores no cobran. sea el nivel de que fuere, el empresariado planteó que aquí no se puede hacer el desentendido a nadie y apuntó a todos los cañones a la administración de Mauricio Macri. A esta situación catastrófica nos trajo el gobierno que hoy preside Mauricio Macri, dijo el titular de los empresarios. Para evitar el mal desenlace, el escrito que llegó hasta la Secretaría de Trabajo pide la intervención del gobierno para promover y activar la participación y que le paguen a todas las obras sociales para que le puedan cancelar a los hospitales y sanatorios la deuda a los efectos de que no colapse la salud. El estado es de absoluta gravedad mientras el presidente de la República habla de San Martín y mira para otro lado. La gente en la Argentina vuelve a morirse de sarampión y tuberculosis. También asegura que las reuniones con funcionarios que se hicieron propuestos de distinto tipo y sobre todo aquellas que intentan mejorar la situación fiscal de las empresas, pero que lamentó que cuando esos planteos llegan al Ministerio de Hacienda rebotan porque a Hacienda no le importa la salud de los argentinos, solamente hacen planillas con números. El enojado jefe de los empresarios de la salud escribió además que los funcionarios de la cartera laboral tienen que hacer algo con urgencia. ADECRA y SEDIN, la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamientos Ambulatorios, y COPSAL, de Entidades de Prestadores de Salud, CONFESICA, de Clínicas y Sanatorios y Hospitales Privados, CADIME, de Instituciones del Diagnóstico Médico, CASEP, de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos, AE, Asociación Médica, y CASEP, de Clínicas de Geriátricos, todas están de acuerdo en que no se puede seguir y que colapsa la salud en cualquier momento. La situación del sistema privado también fue planteada la semana pasada en la ciudad santafesina de Rosario durante el Congreso de la Asociación Civil de Actividades Médicas, en la que participaron los empresarios del sector y el co-titular de la CGT, Héctor Daer, que además es dirigente de la salud, funcionarios nacionales como el director del PAMI, Sergio Casinotti, y el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, uno de los principales responsables del desastre de la salud en la Argentina. Según el 70% de las obras sociales están en situación inviable desde el punto de vista económico, y Rubinstein mira para otro lado sin hacer gestiones definitivas ante economía y ante el presidente de la nación. Colapso serio y grave, algo hay que hacer con urgencia. Diputados y senadores deben autoconvocarse sobre el tema. Está por colapsar toda la salud en la Argentina. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. 8:09 a.m, ya estoy, Héctor, enseguida. Bueno. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ¿cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Bueno, ¿cómo te va? Te leo lo que ayer pasó en el resumen, ¿no? De lo que dijo ayer Lacunza, el ministro de Hacienda. Sí. Hernán Lacunza presentó formalmente el proyecto de ley de presupuesto de 2020, sí, en el Congreso, en la Comisión, ¿no? Sí. A ver, La divisa norteamericana, según los cálculos del equipo de Hacienda, se tendrá una cotización promedio de 48 pesos para lo que resta del año 2019, aunque la oficial ya está superando los 57. Exacto, sí. Espera que sigo. Pero es, la ley es promedio, de... ¿no? Es, ojo, los datos son promedio, entonces, claro, dentro del promedio eso queda amortiguado. Sí. La ley se tiene que tomar también el valor de punta a punta, como decís vos, de todo el promedio, ¿no? Uh-huh. Bueno, un dato no menor es el del año pasado. El presupuesto 2019 proyectaba un dólar a 43 y una inflación del 23%. Para el año que viene, 2020, se sostiene que el dólar tendrá una cotización promedio de 67 pesos, 10 más que el actual. Para la inflación, las estimaciones para el año ubican el aumento de precios en un 53%, casi el doble de lo proyectado originariamente por el exministro y prófugo Nicolás Duhovne. Mientras que para el 2020 se espera que sea del 34%. A ver, seguimos. Aunque parezca un chiste, en la Argentina, desde la salida de la convertibilidad, no hubo un acierto por parte de las administraciones en los presupuestos que se hicieron. Nunca se acertó con lo que se dijo. Sí, los presupuestos se han transformado en un dibujo y además, primero y principal, este presupuesto se presenta para cumplir en término el 15 de septiembre, que es la fecha que establece la ley como máximo para que se presente el presupuesto al Congreso, pero en este caso va a ser tratado en diciembre, después que asume el nuevo gobierno, es decir, después que haya otra composición parlamentaria. Así que todavía es una cifra muy tentativa. Como siempre, los supuestos macroeconómicos que llaman esto, cuánto va a ser la inflación, cuánto va a ser el tipo de cambio, no solamente es un dibujo, no es una cifra que no tiene un sustento realista, sino que, como vos mismo lo decís, todos los presupuestos traen estimaciones optimistas que después no se cumplen ni por las tapas y nadie se hace responsable de eso. Yo, sinceramente, cuando después se hace la cuenta de inversión, que es el ejecutado del presupuesto, es claro, ¿no? Se hace un cotejo, claro, simplemente ahora, cuantitativo, valoración. Permíteme que te diga a vos y a los oyentes lo que ellos llaman el motivo de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Las exportaciones, las importaciones, las obras públicas, el consumo y la cuenta corriente, ¿no? Bueno, cada una de estas se encuentra atada, ¿no?, una con otra. Según dice, se proyecta que crezca un 7% en comparación con el año 2019, en donde ya subieron un 8% con respecto al año anterior, mientras que la compra de bienes, estamos hablando al aumentar las exportaciones, ¿no? El aumento de exportaciones. Mientras que la compra de bienes en el exterior para producir en el país tendrá una suba del 1.3%. Eso haría que el saldo comercial se ubique en 17.473 millones de dólares en valores positivos. Ahora, todo esto es un dibujo. Bueno, no sé en el caso del comercio exterior, pero no nos olvidemos que la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, es un componente de la balanza de pagos, pero que el principal agujero de la balanza de pagos que tenemos nosotros es por el pago de intereses de la deuda pública, por la transferencia de utilidades y dividendos al exterior y por servicios económicos, entre los cuales el más importante es el de flete de transporte. Tendríamos que analizarlo en cuanto a proyecciones de la balanza de pagos, pero te digo, creo que no vale la pena. Yo te cito tres datos fundamentales que son lo que yo, porque imagínate, todavía no tuve tiempo para verlo, esto se presentó ayer, todavía no lo levanté del Ministerio de Economía. Pero tres datos fundamentales en cuanto aumenta la deuda. Según el presupuesto, que se supone son cifras oficiales testeadas, eso sí, no tendrían que estar macaneando, el año que viene le vencen al país 52 mil millones de dólares de capital. Como siempre, de esos 52 mil millones no se renueva no se cancela un centavo, se renueva en su totalidad. Y además de esos 52 mil millones que se renuevan, se toma deuda por otros 43 mil millones de dólares. 22 mil corresponden a diferencia de deuda nueva, y otros 21 mil a letras de tesorería, que son las que están estrangulando el presupuesto. Ergo, ya tenemos otra proyección de que como mínimo el país tiene que tomar más de 43 mil millones de dólares de deuda nueva. Esto lo va a tener que resolver el nuevo gobierno, porque el país se sigue endeudando sin solución de continuidad. Después, los intereses a pagar, que son la causa del déficit fiscal, suman el equivalente de unos 18 mil millones de dólares. Son 1.200.000 millones de pesos de intereses. Eso quiere decir que el presupuesto contempla que para el año que viene el Tesoro, no el Banco Central no está en este no está en el presupuesto, el Tesoro estaría pagando un promedio de 3.300 millones de pesos por día, el equivalente a 50 millones de dólares, ¿no? Es decir, el presupuesto contempla que la sangría del endeudamiento va a continuar. Esto hay que poner el cascabel al gato, ¿verdad? Porque el país está en cesación de pagos y el presupuesto anticipa que se va a seguir endeudando y que va a seguir pagando más intereses. Desde ya no se sabe qué va a hacer el Banco Central, porque el Banco Central es una caja aparte. Así que ya con estos mínimos datos de manejo, más los supuestos macroeconómicos, que en realidad son variables financieras, lo que uno puede pensar en un primer momento es, bueno, señores, esto no cierra, y vamos a ver dónde consigue entonces el país. El país tendría que estar renovando en total otros, como este año, unos 100 mil millones de dólares de deuda. La mitad, poco más de la mitad, por vencimientos que se renuevan, y la otra casi mitad por nueva deuda. El país no consigue un centavo de deuda externa, ¿eh? Porque se le acaba la ayuda, se acaba el andador del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario estuvo salvando y aguantando a Macri en el bienio 2018-2019. Entonces nos encontramos con este, yo diría, este agravio. Un gobierno que fracasó estrepitosamente y con la cara lo suficientemente dura como para presentarse para ser reelegido, ¿no? Por esa es la postura. Eleva un presupuesto donde dice, le avisa al próximo gobierno, señores, ustedes se van a tener que seguir endeudando como nosotros. Con un detalle, que nosotros usamos la plata del fondo, pero ustedes no tienen más donde ir a pedir, entonces van a tener que entrar en un violento megacanje, lo que yo digo, se va a venir el nuevo plan Brady de la Argentina, donde van a tener que poner sobre la mesa qué van a privatizar, qué reformas estructurales van a cumplir. Es decir, las que yo firmé, Macri, para mi gobierno y no las instrumenté, las tienen que hacer ustedes. Por eso ahí es todo un desafío al nuevo gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno Macri le deja un presupuesto que va a tener que ser o aprobado o desestimado. Estas son las cifras. Ahora vamos a ver qué dice la oposición y sobre todo el candidato, porque esto es un poco, no digo mojarle la oreja, ¿no? Pero es un desafío. Ahora, si la oposición soslaya el tema, y bueno, se pateará para diciembre, no nos olvidemos que diciembre, contrarreloj, en pleno momento de fiesta, fiestas de fin de año, en plena perspectiva de verano, es la circunstancia ideal para que en el gobierno, en el Congreso, se cocine cualquier cosa de presupuesto. Así que yo soy muy escéptico con respecto, no solamente a los números de presupuesto, sino a que se pueda revertir esta situación, a menos que haya un planteo perfectamente claro de partida. Porque esto ya es como decir, ya lo escribiste, ya sabés esto. Ahora, ¿puede el país obtener esta renovación de deuda? Que es una renovación, estamos hablando de que el país va a tener que nuevamente tomar o renovar deuda por más de 93, 94 mil millones de dólares. En un momento en que el país tiene los mercados internacionales cerrados, en que el acuerdo con el Fondo Monetario se cayó, o sea, le deja a la próxima administración el peor de los mundos. Mientras tanto, el gobierno Macri lo único que hace es patear la situación vergonzosamente hasta las elecciones. las medidas, los paliativos que se tomaron, tienen el descaro de decir, bueno, las ayudas sociales son para cubrir los meses de septiembre y octubre. Claro, para llegar a las elecciones. El congelamiento de combustible rige por 90 días para llegar a las elecciones. O sea, es un gobierno que, no, aparte de no haber tenido política, no tiene, verdaderos paliativos. El único paliativo es patear para adelante y ganar ahora 40 días hasta llegar a las elecciones. Bueno, fíjate vos que recién termina de dar un informe que lo dan todas las cámaras que están vinculadas a la salud. Sí. Que está al borde de la quiebra total y absoluta de la salud en Argentina. Sí. Y nadie reacciona, nadie toma una medida para reaccionar. El ministro de Hacienda lo único que hace es veta, no, plata no hay, y resulta que le están debiendo a las obras sociales los aportes de los trabajadores y de los empresarios. Las obras sociales no le pueden pagar a las clínicas y a los hospitales privados. Los privados a su vez no pueden... Bueno, es un desastre. La cadena de la salud está rota. Es un desmanejo preocupante porque así bueno, como pero un boxeador Grogui no reacciona. El gobierno está en esa situación. Sí. Pero un país que está al borde de la quiebra de la salud, que se rompió el régimen de vacunas y que la gente se vuelve a morir, estos chicos se vuelven a morir de sarampión y se muere de tuberculosis otra vez, cosas que estaban 70, 80 años atrás superadas en el país. Cuando vos ves que se regresó a todo eso y se sigue pretendiendo que en las elecciones la gente lo vote, anteayer decía Fernández que el debate presidencial es muy riesgoso para la economía. Y Lavagna, que ayer estuvo también en un programa de Canal 2, dijo que no, que la economía ya está destrozada y golpeada y que el debate no afecta más a la economía porque en definitiva la gente y los mercados ya conocen lo que está pasando. Ahora, si conocen lo que está pasando, van a tomar precauciones. ¿Y sabe cuáles son las precauciones? Que los fondos buitres ya empezaron hace 15 o 20 días a comprar otra vez acciones argentinas por chauchas. Bueno, lo que ocurre es esto, el aumento del riesgo país viene porque caen el valor de acciones y sobre todo bonos de la deuda pública. Es decir, estos son los momentos típicos de manotazos de los fondos buitre. Es decir, al generarse esta crisis financiera, cae el valor de los bonos y se pueden comprar barato. Las consultoras, todas estas calificadoras de riesgo, desde el año pasado, lo único que están transmitiendo a sus clientes internacionales o clientes dolarizados, como el propio Duhovne, Luis Caputo, etcétera, que tienen su dinero, su fortuna dolarizada y en el exterior, así que son inversores externos, en realidad lo operan como tales. El propio presidente Macri, por todas las evidencias. ¿Qué ocurre? Cuando el país entra en crisis, ¿no? Es porque los valores de los bonos, de la deuda pública, cae. Entonces es una oportunidad para comprar barato, porque después el próximo gobierno tiene que hacer una reestructuración. Y las llamadas reestructuraciones son para revalorizar los títulos. O sea, primero tiran abajo el valor de los títulos para que hoy los capitales golondrinas, capitales buitre, digamos así, puedan comprar barato bonos. Y mañana viene un gobierno que les tiene que hacer una reestructuración para revalorizar los bonos. Esa es la constante de todos los megacanjes, desde el proceso militar hasta la fecha. 40 años de saqueo de la Argentina con la misma exacta metodología. Con la misma receta, sí. Con el mismo procedimiento. Ahora, esto sí, cuando se corta o no se corta, yo lo que se está contribuyendo a una regla fundamental. De la deuda pública no se toca, de la deuda pública lo sabemos todo, pero nadie lo somete a debate. Ahora lo que no sabemos... tendría que estar ahora en la palestra de la discusión y sin embargo... ¿Sabés lo que no sabemos, Héctor, ahora? Es la deuda provincial y la privada. Porque volvió otra vez la deuda privada en la Argentina y volvió la deuda provincial increíble. Por ejemplo, Vidal con la CUNSA... endeudaron al Banco Provincia como garantía en moneda extranjera que no estaba endeudada la provincia de Buenos Aires en moneda extranjera. Bueno, pero primero, una provincia que ya entró en cesación de pago, y ya se sabía, es Chubut. Chubut, ahora el gobernador Arcioni, recibió o estaría recibiendo una ayuda extraordinaria del gobierno Macri para que aguante la situación, porque estaba pedaleando todo. Primero, la provincia en cesación de pago, no se pagan en términos los sueldos y las jubilaciones provinciales, las obras públicas paradas. Ya es una muestra, atrás estaban Chaco y Mendoza. O sea, es como decir, es dejar el gobierno en las peores condiciones posibles. Por eso acá yo, si bien es bueno una especulación personal, pero tal como están mostrando las cosas, el gobierno Macri está dejando empeorada la situación deliberadamente. ¿Por qué deliberadamente? Porque en lugar de actuar sobre las causas, aguanta los efectos. Bueno, le tiramos un bono de 5.000 pesos a la gente, aguantamos con el diferimiento de los precios y tarifas de servicios, medidas coyunturales de 2 meses, pero la situación se la agrava al propio gobierno. ¿Sabés cuál es la sensación? La sensación que existe en las terceras líneas que ya están haciendo las valijas, es que el 27 pierden por mayor diferencia que en las PASO y el 28 cuentan los votos y en noviembre se van. O sea, sí, que haya una entrega acelerada. Claro, que le tiran por la cabeza porque saben ellos que no llegan. El Banco Central necesitaría 7.000 millones de dólares para llegar a diciembre. No, la sangría del Banco Central por el momento es imparable y yo no sé qué decisión se va a tomar por parte de las nuevas autoridades, pero hoy por hoy el Banco Central, junto con el Tesoro, lo he repetido muchas veces, están pagando más de 7.000 millones de pesos por día de intereses. Eso es una sangría infernal que se prolonga día a día. O sea, cada día que va cayendo el salario real, va teniendo más ganancia el sector financiero. Los salarios reales en lo que va del año habrían caído un 12 a un 14%, según como se lo considere. Mientras tanto, los bancos, compañías de seguro y fondos de inversión nacionales e internacionales están teniendo récord de ganancia en la Argentina con tasa del 86% anual. Bueno, eso es una afrenta, eso es una bofetada a la inteligencia, a la ética. Cuando después se habla así moderadamente de acuerdo social, acuerdo de precios, pero eso es para el futuro, de acá a las elecciones, que faltan 40 días. Pero falta muchísimo hasta el 10 de diciembre. Por eso digo de que no sé si llegamos al 10 de diciembre. Sí, el tema sería, primero, si se llega a las elecciones, que se puede llegar con muletas, con andador, pero al costo de pagar esa supervivencia diaria con más de 7.000 millones de pesos. Es decir, no es neutro. Cada día que pasa se está consumando una nueva etapa del saqueo financiero del país. Es decir, el tiempo no es neutro. El otro día se aprobó la ley de emergencia alimentaria, que supone un costo fiscal total sanción. Mañana va a ser ley. Sí, tenés razón, fue media sanción en diputados. Pero se da por descontado que va a ser. Pero el costo fiscal de esa deuda, de que tanto se está hablando, que va a dar de comer a millones de personas, con raciones de todo. Un día de interés. Un día y medio de intereses, 10.000 millones de pesos, y todavía aclaran que no va a ser gasto adicional, porque la plata se va a sacar de otro lado. O sea, con la sábana corta van a cubrir algo más de alimentos a costa de desmanar. Es un saqueo, no le veo otra explicación. Hagamos un punto y seguido y estemos atentos, porque a lo mejor antes del jueves tenemos que volver a hablar, ¿sí? Bueno. Te saludo. Suerte, buen día, adiós. Chao. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Muy bien, Miguel Ángel, mirá, estaba escuchando recién con Giuliano. Sí. Así que poco agregar a eso. Pero si querés, como guinda al postre, ayer, por una resolución de la Secretaría de Hacienda, se emitió un nuevo bono, que el grueso de estos bonos los compró el fondo PINCO. Así que no, acá están haciendo timba interna y timba externa sobre el fin del mandato. Yo lo que quería agregar, en todo caso breve por el momento y la hora, es que en esta ley de presupuesto, al margen de que esto se aprobará después, que es un dibujo, pero quiero adelantar algunos temas sobre la estructura de nuestro presupuesto. Y en este caso, en el sentido de el origen de los fondos. Nosotros tenemos una estructura de presupuesto que, además del dibujo del que habló Giuliano, y coincido plenamente, de las promesas que se hacen sobre cómo sería el futuro de este presupuesto el año que viene, tiene una estructura de cuál es el origen de sus ingresos. Nosotros tenemos que desocultar para ver que es esencialmente la contribución de la mayoría del pueblo argentino el que sostiene una recaudación que es de cerca de del equivalente a 120 mil millones de dólares del presupuesto federal. El 28% de esta recaudación es IVA, o sea que lo estamos pagando desde el más pobre, principalmente el consumo popular y el de los más pobres. Ahora, suprimido el IVA a 15 artículos, esto no niega lo que estoy diciendo. El 27% de los ingresos que se computan en ese presupuesto, que unifica todo en una sola caja, o sea, también los aportes obreros a la seguridad social, el 27% son los aportes a la seguridad social, los aportes previsionales, que una parte son aportes obreros y la otra parte es aporte patronal. Pero hay que decir que el 70% de los empleadores en la Argentina son pymes de carácter nacional. O sea que el grueso de este impuesto o de esta recaudación es obrera y de carácter de las empresas nacionales. El 20% recién de este de esta recaudación es ganancias. Y en las ganancias hay que decir que se computa por nuestra legislación sobre las empresas, pero no se computa sobre la riqueza de los accionistas, lo cual da lugar a una gran ilusión y a que el grueso de este impuesto recaiga nuevamente sobre las empresas nacionales, sobre las pymes, aunque también sobre los asalariados. Pero acá quedan exentas de pagar este impuesto, porque ya está conceptualizado en la ganancia de la empresa, a los accionistas de esas empresas. O sea, nosotros tenemos una estructura de recaudación impositiva que cae sobre la gran mayoría del pueblo trabajador y de los productores de riqueza. Y esta riqueza es la que se timba en este presupuesto que acaba de denunciar con las cifras que dio Giuliano. Pero el origen somos nosotros. Quiero dar otro botón de la estructura de este presupuesto. ¿Sabés cuánto es en la actualidad el porcentaje que implica del presupuesto nacional las retenciones? Las retenciones a las exportaciones, a las que hacen las 10 grandes exportadoras de grano, es el 4% de la estructura de recaudación. Sobre esto arman un escándalo terrible sobre que es... No, esta es la realidad y es una retención que no se aplica en forma segmentada. Afortunadamente Kicillof ahora hizo una conferencia de prensa en la que plantea rectificar el error del gobierno kirchnerista de haber aplicado estas retenciones sin segmentar, porque recaen también de la misma forma sobre el pequeño productor o sobre el chacarero que sobre el terrateniente. O sea, estas retenciones tienen que segmentarse. Pero además hay que tener en claro el concepto, esto es el 4% de la recaudación. En estos días, para sostener el valor del dólar, todo este juego de sostener el valor del dólar se va a hacer en base a la liquidación que hagan las grandes exportadoras, sobre todo las agrarias, que se les va a pagar el dólar a 58 pesos cuando esta es una exportación donde ellos pagaron al chacarero o al productor nacional con un dólar de 42. Bueno, estos son los grandes temas ocultos, porque si decimos que se bajó el poder adquisitivo del grueso de la población y el 12% de la masa salarial, hay que decir por dónde se va esta plata. Fíjate vos que Macri, que suscribe al eje Londres-Washington-Tel Aviv, va a tener otro problema, pero él ya no va a estar, no en el gobierno, pero va a tener otro problema paralelo. En Israel hay elecciones porque no puede gobernar el primer ministro porque tiene crisis política. En Gran Bretaña no puede gobernar el primer ministro, tiene crisis política, hay elecciones. Y Trump se prepara para tener en noviembre del año que viene elecciones con un partido demócrata que en cualquier momento lo puede complicar la vida. O sea que ni siquiera acertó a donde suscribió con todo, porque suscribió él y suscribió el vecino Bolsonaro, y suscribió el presidente de Colombia, suscribieron varios a ese eje. Fíjate que el eje también está haciendo agua, por lo tanto la situación mundial también está cambiando, y frente a ese cambio de la situación mundial hay que ver dónde se instala el nuevo gobierno de la Argentina, cómo hace para maniobrar y cómo hace para seguir adelante, porque las cifras que estaba dando Héctor recién son complicadas, son muy complicadas, porque si te tiran el gobierno por la cabeza en noviembre vas a tener que pagar el aguinaldo vos, entre otras cosas, ¿no? Sí, pero mirá, siempre que hay una coyuntura de esas, también se abre una oportunidad. Eso como todo. Sí, sí, bueno, hay una gran oportunidad. Es lo que dijo el arzobispo de Salta, ¿no? Que el pobre no es una cosa para esconder, sino que es una oportunidad para redimirse, una oportunidad para sacarlo al pobre de la pobreza. Bueno, es cierto, en una crisis siempre te da la oportunidad de cambiar. Claro, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con este festival de bonos? Nosotros no podemos aceptar este festival de bonos. En algún momento hay que tomar la determinación política y soberana de señalar que tiene que ser investigado el origen. Además, como estamos pidiendo en este programa hace rato, ¿quiénes son los que compran y venden? Porque den el informe quiénes fueron en plenas crisis, cuáles fueron los bancos que hicieron las operaciones, y nos vamos a encontrar con una novedad, de que son fondos amigos del gobierno. Sí, actual. Pero, por ejemplo, ayer mismo, con esta resolución que tomó la Secretaría de Hacienda de emitir un nuevo bono para pagar los BOPOMO, ya los nombres no tenemos capacidad de asombro, le colocó letras al ANSES. Entonces, el otro tema es que acá, ¿quién tiene que pagar esas letras que el Tesoro va colocando en el ANSES y en el Banco Central? Sí, claro. No, además, fíjate, Gómez, esto, no emitieron dinero, o sea, no emitieron pesos, hicieron un gran festival de papelitos y de bonos. Resulta que ahora también están emitiendo pesos porque ya no saben cómo aguantar. No, claro, los bancos le están pidiendo, devolverme la LELIC, que se me arma la corrida bancaria. Entonces, están emitiendo pesos. Pero estos pesos son los que se compran para hacer el rublo, ¿viste? Los neutralizan con el famoso rublo o con el dólar, con la LELIC. Entonces, de esa forma, vuelven a neutralizar pesos con nuevos bonos que quedan en la circulación. Sí, mientras tanto, los comerciantes remarcan, tomando el dólar a 70, que tiene ya un 20% de diferencia el dólar negro, que lo llaman blue para ser más elegante, el dólar negro tiene un 20% de diferencia con el oficial. Sí, eso es el contado con liquidación. Pero bueno, son las... Mirá, ya no es el argentino oculto, ya es la Argentina subterránea, ¿no? Son los vericuetos, son los túneles de la Argentina. Hasta la próxima. Nos vemos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Es la hora 8:39 minutos, 9 grados 7 la temperatura. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta forma. Golpeados por las declaraciones del arzobispo de Tucumán, de Salta, perdón, el gobierno nacional guardó silencio, aunque en la Casa Rosada los rostros estaban desencajados, porque era un cachetazo que le daba una jerarquía eclesiástica. El único que salió a contestar

y el general había decidido privatizar, nacionalizar los ferrocarriles y ya estaban las negociaciones para la nacionalización de los ferrocarriles que ahora están de vuelta en manos de empresas privadas. Enrique. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique. Pablo Lavallén tiene una sola duda para afrontar el compromiso del próximo jueves por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Santa Fe, y es la presencia de Gastón Díaz, que se encuentra en plenitud, ya recuperado de un fuerte calambre, o la presencia de Alex Vigo, que también está recuperándose de una lesión que lo marginó desde hace varios partidos. Entonces, el equipo de Pablo Lavallén para enfrentar este importantísimo compromiso de Copa Sudamericana sería con Burián en la valla, Díaz Ovigo, Ortiz, Olivera y Escobar, Zucchi, Lertora, Rodrigo Liendro y Estigarribia, el Pulga Rodríguez y Wilson Morelo, los 11 entonces del equipo santafesino para enfrentar quizás su partido más importante de la historia del club. Bueno, le decimos a la gente cuál de los dos santafesinos es. Colón de Santa Fe. Ah, no lo dije, perdón. Colón de Santa Fe. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La muerte de Manuel Estrada, de José Manuel Estrada, en 1894, un periodista, historiador y orador, se produjo en ese año en la Argentina, 1894. Diego. En 2006 fallecía Jorge Faruk, dibujante y guionista, hijo de Lino Palacios, que había nacido en 1926. En 1898 fallecía en Londres Manuelita Rosas, la hija de Juan Manuel de Rosas, la Flor Federal. En 2014 fallecía la actriz uruguaya China Zorrilla, que había nacido en 1922. En 1931 nacía Enrique Mancini, el gran locutor de radio, que falleció en 2005. También en 1928 nacía Eliseo Prado, gran jugador de fútbol que jugó en River Plate. Dentista, era dentista además. ¿Cómo? Era dentista, odontólogo. Sí, era odontólogo además. Era uno de los primeros jugadores de fútbol que tenían un título universitario. Bernanza Prado, Walter Gómez, Labrón y Lustó. Falleció en el 2016. En 1980 moría Anastasio Somoza en Paraguay, asesinado por Gorriarán Merlo, al que seguramente le pagaron por esa muerte, pues, contratado para matarlo, había nacido en Nicaragua en 1925. Arregló con el Frente Sandinista. O sea, hizo el crimen por a pedido del Frente Sandinista. Y en 1920 nacía Jorge Maciel, gran cantor de tangos, que se hizo famoso con la orquesta de Gobi y también terminó su carrera cantando con la orquesta de Pugliese, y falleció estúpidamente en 1975 cuando lo operaron de una hernia y no resistió la anestesia, falleció a los 55 años. Recordemos que Gorriarán Merlo, además de estar vinculado a el ERP, estuvo vinculado a Todos por la Patria y en lo del tema de la tablada, donde durante el gobierno de Alfonsín y manejado desde el Ministerio del Interior quisieron echarle la culpa a los Cara Pintada para inventar una situación de tensión en la Argentina que se iba con la inflación. Queremos recordar que un día como hoy se producía un hecho histórico en Naciones Unidas, porque la Asamblea General 1991 admitía a Corea del Norte, a Corea del Sur, las dos Coreas, como miembros de las Naciones Unidas, pero también a Micronesia, a las Islas Marshall, a Estonia, a Letonia, a Lituania, todos miembros de las Naciones Unidas. 9 de la mañana, nos vamos con la última noticia del deporte. Bueno, para el compromiso del próximo sábado 17:45 en el nuevo segmento enfrentando a Boca, San Lorenzo tiene la posibilidad de recuperar para el plantel titular a Fabrizio Coloccini, Bruno Pitón y Nicolás Blandi, que están lesionados, pero puede llegar a perder a Fernando Belucci, que fue aparentemente informado el sábado anterior en el partido con Colón de Santa Fe por el árbitro Fernando Echenique, así que si lo llega a suspender, el Tribunal de Disciplina se va a quedar sin una pieza muy importante para el andamiaje del equipo de Juan Antonio Pizzi. En 1939, un día como hoy, el ejército de la URSS invadía Polonia, y tiempo después, Lech Walesa se transformaba en el hombre que iba a hacer caer el muro y el comunismo, cuando también el Papa Votiva estaba participando en todo aquello que fue el comienzo del fin para la propia Unión Soviética. Nos vamos, hasta mañana a las 6. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650.